En el reino de Neverland había una pequeña comarca que en un alarde de originalidad la llamaron la comarca. En ella vivían unos pequeños seres alegres llamados los hobbits. Los hobbits estaban de celebración, ya que uno de ellos, el que más fans tenía, se casaba. Ese hobbit era Trollo Bolsón. El día de la boda se acercaba y la pregunta era obvia. ¿Le habría comprado el anillo a su futura esposa? Escucha, Trollo, ¿le has comprado ya el anillo a María Bolsona? ¿Qué va, amigo Samuel? De eso... Te iba a decir que viniera conmigo a por él y al Monte del Pepino. Joder, macho, y no puede comprarlo en una joyería como todo el mundo. A mí me da que yo no sé ningún cutrecillo de esto de los que hay por aquí, por la comarca esta. Nada, mi boda es lo más importante que va a pasar... la mierda esta de Ciudad de los Pobres. Ya le ha entrado el ataque de desmodestia otra vez. Además, este anillo tiene unos poderes mágicos únicos. Poderes que cualquier hombre, hobbit, orco o elfo desearía poseer. El poder de la erección eterna sin vinagre. Pues nada, venga. Iremos otra vez al monte ese a por el puto anillo. ¡Claro! Y una vez allí, la aprovechamos y celebramos la despedida con una elfa del bosque, todo barra. Que me han dicho que le gusta mucho chupar los pelajín de los pies. Y otras cositas. Vale, venga. Que voy a avisar a Gandalf, a Kikerri y a Pinín. Tras reunir a todos, el joven Trollo les comentó cuál era el plan. ¡Aciagos peregrinos! ¡Nos aguardan en tan lúgubre viaje por las pantanosas tierras del reino! ¿Qué dice, hippie colgao? Esto... que es un marrón, que va a ser muy chungo el viaje. Escucha, ¿y si llamamos a Gilly? Quita, anda. Que está todo el día ahí como si estuviera arreglando. Mejor vámonos, nos callamos la boquita, aquí no pasa nada. Y así comenzaron su viaje de despedida en busca del anillo, con su parada obligatoria en la posada del Pene Pensador. Ya, Trollo, llevamos aquí un buen rato. Y el tío ese que está ahí en la esquina no para de mirarte, ¿eh? Yo creo que ese quiere tema contigo. Ya me ha dado cuenta, os anda. Me ha avisado a toda esta gente y hemos subido ya para el cuarto. Que al final me va a poner el ano como un bebé aeropato. No les acompañó hasta cerca del arte de Bri. Más me lo aconsejó que fueran al conquistador. Sam avisó a todos para ir a la habitación, pero cuando estaban en pijama, a punto de hacer una guerra de almohadas, alguien llamó a la puerta. El joven Trollo se levantó para abrirla, pero cuando estaba a un metro, la puerta se abrió y le dio de bruces en sus morros. ¿Quién tú eres? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres tú de mí? Soy Pinondor, hijo de Abetor. ¡Ser el nuevo rey! ¡Proclamado por los hombres y en mi nombre! Hostia puta, otro hippie colgado. Lávate el pelo, anda, que tiene más grasa que el mecanismo de un tractor. ¡Hombre, Pinondor! ¡Cuánto tiempo, joven truán! ¡Señor Gandalf, qué sorpresa! Por cierto, ¿qué cojones hacéis todos con el pijama de Hello Kitty? Eso es una historia muy larga. ¿Y a qué debemos tu visita, Pinondor? Pues nada, que me he enterado que ibais al Monte del Pepino y he venido a avisaros de que es muy peligroso. Lo sabemos. Será una oscura deambulación por frondosos bosques llenos de pérfidos enemigos. ¿Qué dices, colgado? Que va a ser muy chungo el viaje, Pino. Ah, vale. Pues si no molesta... ¿Qué coño me ha metido en el culo? Perdón. No... Perdón, mea culpa, no puedo evitarlo, lo siento. Vale, a lo que iba. Vista la dificultad del viaje, he pensado que lo mejor será que os acompañe. Será un placer contar con tu caspa, con tu espada. Por cierto, ¿os importaría que me coma el pastel de chocolate de la mesa? Es que llevo días sin comer y tiene una pinta cojonuda. ¡Cago en mi puta tapa! ¿Qué coño? ¡Esto no es un pastel! ¡Es un ñordo que la ha cagado encima del plato! Perdón, lo siento. Que yo... Me aculpa. I'm sorry. Que no me puede aguantar. Y me ha cagado. Y me ha cagado en el plato. I'm sorry. Tras aquella noche, les esperaba otro viaje lleno de peligros hacia las minas de Moria. Continuará. Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Fraga, luego comentamos los detallitos. Que eres un adelantado de mierda tú, troll. ¿Dónde coño vas? Tú quieres preguntar. Juega, demo. Juega mío, trolo. Trolo. ¡Hola! Otra vez se han llevado una harta de manopla para la isla, trolo. Carga, tonto. Juega Star Fox, trolo. Trolo. Hazte youtuber. Oye, qué contento estoy. Soy 7 veces más fuerte que tú, trolo. Estoy contento con un DLC. Trolo. DLC Rambo de videojuegos. Juega Star Fox, trolo. Juega Rambo. Juega Star Fox de videojuegos. The Power of Nintendo, trolo. ¡Abraza Stallone! Muy buenos días, tardes, noches, gente. Bienvenidos seáis al programa número 13 de la cuarta temporada del Reino de Neverland. ¿El Reino de Neverland? 4.0. ¡Cero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Amigos y amigas, chicas y chicos, peceros y peceras, consoleros, consoleras, nintendero y nintenderas. Aquí estamos otra semanita más con vosotros, otra vez de nuevo con todos vosotros, gente. Aquí, nosotros y vosotros. Aquí, hablándoos al oído, con amor, con mucho amor. Porque el programa de hoy viene cargadito de noticias, solo cargadito de noticias. Bueno, una. Suculentas. Pero noticias suculentas, una de... ¡Nintendo! ¿Nintendo qué? ¡NX! ¡Ah! ¡NX, Troll! ¡Sonier de mierda! ¡Estamos, Troll! ¡Ahí estamos! ¡Respira, respira! Amigos y amigas, vamos a hacer un debate de todo lo que ha acontecido. El comunicado de prensa que ha dado Nintendo aquí para ti, para mí, Bacardí y para todo el mundo. Sí, porque nos ha anunciado que la máquina se va a marzo de 2017. Y no solo la maquinita, no solito la maquinita, Trollo. El verde también. El verde también se ha ido, digo. El verde pero, también. ¿Pero él va a salir en el 2014? No, dijeron que el 15. No, el 16. Bueno, por final el 17. El 17, ¿no? Ah, no. Al final hacen a la princesa, le hacen una puesta de largo, porque va a salir el 18. ¡Oh! Buena esa, Trollo. Ahí ha estado fino, ¿eh? Ha estado bien, ahí, haciéndote ahí tus cábalas. Sí, señor. Que tenga que ver con jovial, ¿eh? Sí, señor. 18 años, no, la edad no, tuya. Perfecto, tío. Claro que sí, coño. Veo escuchando musiquita de Leticia Sabater ahí en los autobuses. Sí, señor. Bueno, gente, una vez hablemos de Nintendo y hagamos este pequeño debate que va a englobar muchas cosas. Ojo al dato, esto no se va a quedar aquí en una simple noticia y tal, no. Tenemos conspiranoias máximas. ¿A tope? A tope. ¿A tope de full? Mundodesconocido.com, Trollo. ¡Adiós! Sí, señor. Oh. Sí, señor. ¿Qué? ¿Este es un borrego Matrix? Este es un borrego Matrix, no le ve la cara que tiene. No se entera de nada, Jesús Luis Dubrique. Y bueno, gentuza, una vez hablemos de Nintendo y hagamos su debate, vamos a también daros las impresiones de Nioh, la alfa que nos ha llegado, juego en exclusiva para PlayStation 4, al menos aquí. No sabemos si qué pasará por otras tierras y si al final se quedará solo así, pero al menos sabemos que es exclusiva, una alfa que ya uno de nosotros se la ha pasado, los otros la hemos degustado, por decir algo. Porque es hija puta, a más no poder. Pero puta. Ay, putes, ay. Putes. Hombre. Virgen del coro, coño. Trollo. Ay. No podría ser cantante, Trollo. Si no fuera por la voz, ¿qué te gusta? Y ojo al dato. Os hablo bajito y al oído. Porque sí. No solo nos conformamos con esto, sino que encima... Vamos a daros hoy, Trollo. ¿Hoy qué? Hoy vamos a darlo. ¿El qué? El análisis, Trollo. No. Sí. No, amigo. Lo vamos a hacer. ¿Seguro? Sí, lo vamos a hacer. No. Vamos a darlo, Trollo. ¿Seguro? ¿Sabes de qué juego estoy hablando? Sí, por eso. ¿Seguro? No. Sí. Venga ya. Las cenizas, ¿te acuerdas? No. ¿Te acuerdas? No creo. De los recreativos. No, análisis de Dark Souls 3, gente. Y bueno, vamos a pasar a las presentaciones. Amigo Fraga, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, arigato kusaimasu. Ahí estamos, Fraga, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Cuéntenos de qué va su vida, qué está haciendo, dónde trabaja, qué sexo es el que a usted le gusta. Pues yo trabajo haciendo fachadas y cubiertas en el mundo de la construcción. Soy constructor, pero no, en realidad no. Eres del Minecraft, ¿no? Yo siempre digo que Minecraft me debería de gustar, pero no, la verdad es que tampoco me llama mucho la atención. Quique, este para el canal del niño. Hola, guapísimo, sí, guapísimo. Canal de Narutobi. Narutobi. Y nada, aquí estoy en el Japón feudal. matando demonios y samuráis por doquier. Acabas de cargarte la alfa hace escasamente 5 minutos, Braga. Sí, acabo de pasármela aquí mientras que estábamos empezando, pues ya he conseguido acabar con el maldito demonio final. Ahí estamos, gente, ¿veis? Trollo, eso es profesionalidad y no lo que tú haces. Pero ojo, que no se acaba ahí, ¿eh? Que no se acaba, que hay más. ¿Ves, Trollo? Eso es falta de respeto y no lo que tú haces. Vámonos, amigos, amigas, cojamos el quad y vámonos al estado de Sevilla. El estado de Sevilla, sí, porque es un estado más. GTA Sevilla, Macarena Stories. ¡Ah! ¡Angelito! ¡Buenas noches! Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué pasa? Pues nada, hoy he hecho rabona. Y es que os voy a decir la verdad. Yo os he dicho que no iba hoy a Trebujena porque no había dormido y tenía que coger el coche y demás. Y la realidad de esto es que me he vuelto a enganchar a Bloodborne y no puedo soltar mando. Estoy aquí liado y es que esto es adictivo al máximo. Sí, pero ahí estás estancado, Angelito. Tienes que decir sí, todo. Sí, porque llegaba a las sombras de Yarnan y son unas hijas de puta, vamos, tal cual, ¿eh? Los tres tenores. Llevo desde ayer. Los tres tenores te están dando mazapanto, le dan. Me están dando parpelo me están dando, sí, señor. ¿Cómo, Jaime? ¿De qué nivel eres? Pues soy 138 ahora mismo. Ah, bueno, yo se lo sentí tanto. Angelito, y bueno, eso no nos importa una puta mierda, tú ya lo sabes. A nosotros lo que nos importa hoy, aquí, es que usted está grabando ¿desde dónde? Desde la Xbox One. Díselo tú. Equipo, apágate. Equipo, apágate. Apágate, no, Xbox. Está desenchufado. Porque la Xbox One es una consola de nueva generación y tiene Sky y se puede hacer de todo. Una consola familiar, una consola para todo el mundo. ¿Te puedes streamear también? No una PlayStation 4. Sony es de mierda. ¿Te puedes streamear también o qué? ¿Eh? También se puede. ¿Pueden hacer directo y todo? También, aquí se puede hacer de todo. Yo todavía no he visto ninguno en el Reino de Neve, ¿verdad? No es por nada. Tirándote piedras, Angelito, el hijo de puta. Qué asco de tío, ¿eh? ¿Eh? Tirándote piedras, el asqueroso. Que te digo, no, pero es con cariño. Yo sé que me lo hace con cariño. Sí. Angelito, ¿estás contento por el resultado de Saltardone o qué? Hombre, queda la vuelta, pero de momento la cosa va bien encaminada. Tenemos un enfrentamiento aquí en el Reino. Está usted y el Caballero de la Barba. Digo, señor Pino, que es del Villarreal, que nos vamos a ver en la final. Sí, señor. Pues, Angelito, ojalá y sea cierto, hombre. Final español. Ojalá. Sí, yo también quiero que pase el Madrid por eso de que es un equipo español y demás también. Claro. Y vamos a continuar con Skipe. Vamos a continuar con Skipe porque está el otro susodicho. El submarino amarillo, Trollo. El submarino amarillo es el Cádiz, sí. O es el Villarreal. El submarino amarillo, claro. Perdona, pero es el Cádiz. ¿Vale? Y nos han robado el nombre, estos tíos. Ahí está. No, robado no porque no pueden robar, pero sí lo han copiado. Son unos copiones de mierda. Vale, señor Piropoe, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy intimidado con tanto. Iba a decir subnormal, pero igual ofendo a alguien. Subnormal amarillo. Subnormal amarillo, Pino, sí. Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Pino, sí señor, Pino, está también usted contento, ¿verdad? Estoy contento, muy contento, pero muy prudente porque Anfield es mucho Anfield, ¿eh? Y a mí el 1-0 no me vale. Ya se jubiló Gerard, Pino, ya no hay ahí problemas, ni hay un Toti por ahí en medio que dé problemas. No, pero está el Villarreal que... Me acordé de toda la vida el día que Riquelme tiró el penalti, que yo estaba detrás de la portería, donde tiró el penalti. ¡Ostras! Y creo que ese día aprendió valenciano, catalán y de todo. Pinondor, dígame. Ha mandado usted unas fotos al grupo donde, si nosotros fuéramos cabrones, pues a protección animal podríamos reenviarlas y que vieran el estado en el que usted tiene a los gatos, porque parecen liebres, pero además de mala manera, porque usted no ha soltado el mando, no para de jugar a Dark Souls, va a voz por hora. De hecho, estoy a punto de pasarme Dark Souls acostado en el sofá con tres gatos encima. Ay, es nada. Que me están diciendo, dame de comer, yo cállate, puta. Y cómeme la boca. Cómeme la boca. Y nos venimos al estudio central del reino de Neverland. Nos venimos al estudio central y vamos a darle las buenas noches al hombre que hace capaz todo esto. Señor Cabralí, en las redes sociales. Vale. Buenas noches, Quique. Muy buenas noches. Hola, Quique, ¿qué tal? Que vamos a empezar, que no le he dado el botón de grabar. Muy bien, Quique. Eso está perfecto. No, hombre, broma. Estamos aquí. Quique, sabes que te estás jugando el cuello. Estás aquí delante de tu jefe troll. Además, que no, no hay cristal y hay 2 litros. Uno vacío y uno sin. No, uno bueno, no, el otro no. A mi jefe yo le doy un martillito de esto de los sinos. Y se pone, mira, más feliz que un niño chico. Se pone a clavar puntillita por aquí en los marcos de las puertas. Ojo si es tonta criatura. Que desde que entró se ha encontrado un martillito ahí. Y vamos, tiene un complejo de Thor que no hay quien se lo quite. El puto martillito a todos lados. ¿Le parece? Parece Cristiano Ronaldo harto cuño de chocolate. Ahora, por culo. Buenas noches, joven y jovial, trolo, bolsón, prime, come mierda. Don Jaime Manuel Moreno Rodríguez. Te repito. No, a mí no me hace falta que tú me repites, habla posa. Come mierda. Date la boca, te digo el micro. Eco, mierda. Muy buenas noches, familia. Aquí está, que me ha llevado una semana, ¿vale? Para una vez que me junto con el tonto pueblo este, en el True Festival sábado pasado, me fui a recoger a las 10:00 de la noche después de 2 cervezas y 1 cubata, y me ha llevado 4 días con fiebre. Pregúntale al que está sentado al sonido que te echó cuando fuimos a pedir cubata. Claro, yo lo que me salió, digo, semen tuyo, qué asco. No, semen no. No, tú ya no, tú eres del natadito. Yo me hice un nudo. Para que no salgan los cabezones. No, en el huevo. El tema estaba en la pajita, que primero se la metía un perro en el culo y luego se la puso. Claro, y la pajita del mojito. Pero ¿cómo te has acostumbrado tú a eso? Si eso para ti es un... Pues me ha llevado 4 días con fiebre. Increíble, yo hacía años que no me ponía tan malo, pero malo. Y todavía estoy en una mesita... Así que con todo y demás. Te imagino otro lobo en la cama sudando como una puta puerca. Mira, y pidiendo la eutanasia. Mi madre venía, decía. ¿Cómo decía? Te traigo algo y yo, por favor, tráeme un cuchillo o algo y matarme, por favor. Manuela. Dame el bisbitrajo. Manuela, dame el. Como José San Juan este, ¿cómo es? El de más adentro. El de agüita tapa. Pero de mar adentro es por de agua tapa. No, más adentro. ¿Qué coño más adentro? Madre mía. Más adentro. Trollo. Manuela. Hola. A ver, mi trago, Manuela. Yo me trollo Bolson Prime. ¿A qué estás jugando? Yo a ponerme. Estoy jugando al tema hospital. ¿Por qué? Porque he estado en el médico 2 veces esta semana. Invisibilitis, a mí me terminó el hospital. No, cabezonitis. Y cabezonitis. Trollo, mimando, tío. Quiero mimando de la Play. ¿Qué? Mimando, trollo, que no puedo jugar a videojuegos. Que tengo que estar todo el día enchufado. Vamos a ver. Familia, gente del reino. Vamos a ver, mira. Señores oyentes. Hace 2 o 3 días me dejó un mando. 2 o 3 meses. No días. Bueno, 2 o 3, vamos a dejarlo en 2 o 3 algo. Me dejó un mando de la Play porque el mío se quemó. No sé por qué, pero se quemó. Por cargarlo en las paredes de los bares. Que vas con el mando a todos lados, que eres un Sony de mierda. Vas a entenderlo por la vida y eres un tapado. Se quemó. Mi mandito se me quemó. Y me ha dejado un mando, porque él tenía 2. Como buen amigo me dejó un mando. Todavía no se lo ha devuelto porque no he podido comprarme uno. Señores oyentes, ¿ustedes creéis que se lo debo de devolver o guardármelo hasta que pueda comprarme uno? Mandar un mensaje. Salvar mando. Amigos. Nintenderos y Nintenderas. Sonyer. De mierda. Y Xbox ser de mierda. Bienvenidos al reino de Neverland. 4K.0. Bueno, gente, toca debatir. Angelito, suba usted a la palestra, caballero. Xbox. Xbox, enciéndete. Enciéndete, Xbox. Ahí, muy bien. Xbox. Y ahora mata a toda la familia, Xbox. ¡Ah, Angelito! ¡Angelito! ¿Qué va ahí? Ven acá. Pino. Dime. Oye, excusa, oye. Hola, Angelito, hola. ¿Qué tal? Que estaba muteado, tío. Y yo aquí hablando como gilipollas. Xbox, mata a la familia. Mátalos a todos. Ahora sabes cómo se siente Jaime. Ay, exacto. Mátalos a todos, Xbox. Angelito Us. A ver, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué dice la noticia de NX por ahí? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos comenta? ¿Qué ha pasado? Pues nada, pues esta semana ha salido una noticia que se llevaba ya tiempo cosiendo, ¿no? Y digamos que ya por parte de Nintendo se ha confirmado. Y es que resulta de que pues la propia compañía ha confirmado que en marzo del 2017 saldrá la nueva consola que de momento tiene el nombre de Nintendo NX. Estamos, que se muere. El Sony se muere. Y bueno, y si queréis os leo un poquito por encima la noticia, porque esta noticia viene acompañada de otra, que ahora vamos a ver cuál es. Y la noticia dice así: la nueva videoconsola de Nintendo, la NX, saldrá al mercado mundialmente en marzo del 2017. Así lo ha anunciado la compañía nipona en el informe de su último ejercicio fiscal a través de las redes sociales. La gigante nipona ha lanzado esta noticia tras un retroceso en su facturación este año de un 8,4%, que es bastante. Por ahora no hay detalles sobre lo que será la nueva consola de Nintendo, ni se espera que se presente en el próximo E3, donde la compañía se centrará en la promoción del nuevo juego de Zelda. Por el momento se sabe que la compañía ha cesado la producción de videoconsolas Wii U para centrar todos sus recursos en la nueva Nintendo NX. Y aquí viene la otra parte de la noticia que os comentaba, que es que ha anunciado el retraso del esperadísimo juego de Zelda, que se esperaba que fuese a salir para Wii U, que estaba previsto para este año, pero se ha pospuesto para el año que viene, y que saldrá simultáneamente para las dos consolas, tanto para Wii U como para Nintendo NX. Y ahí queda eso. Debatamos, pues. Me parece una hijoputada muy gorda. No ha salido un puto Zelda para Wii U, tío. No ha salido un Zelda, ¿verdad? En condiciones, ¿no? Ha salido el Hyrule Warriors, ha salido el de este, la sí, serie. Sí, te refieres a un nuevo Zelda, ¿no? Ha echado un Zelda nuevo, tío. Twilight Princess y Wind Waker, HD. Como todas las generaciones de Nintendo, tío. ¿Y qué pasa? ¿Que no va a salir un exclusivo de Wii U o qué? No me parece correcto. En todas ha habido dos, excepto Super Nintendo. En la NES tuvimos los dos Zelda, y la Zelda y las aventuras de Legend of Zelda, las aventuras de Link. En Super NES, A Link to the Past. Luego en Game Boy salió Link Awakening. Luego tuvimos, bueno, sin nombrar tampoco las portátiles porque hay muchos Zelda. Pero luego nos vamos, ¿no?, a Nintendo 64. Sí, pero eso fue en Game Boy Advance. Ah, bueno. Hablo de sobremesa, por decir. En Nintendo 64 tuvimos Ocarina y Majora's. Luego pasamos a GameCube, donde tuvimos Twilight Princess y Wind Waker. Y en Wii tuvimos Skyward Sword. Es cierto, en Wii salió también uno. Y en Wii U hasta 2017. En Wii U, claro. Es que claro, va a decir, no, es que ha salido el sí, Hyrule Warriors. Pero es que, hombre, es un Zelda. Claro, es un Zelda, de es estilo Musou. Pero sigue siendo un Zelda, pero es una putada, tío. No es un juego de aventura, es un Musou. Yo, si os parece, he estado indagando, dándole vueltas a la cabeza, y he recolectado una serie de conspiranoias paranoicas, pero que tienen mucho donde agarrarse. Si os parece, os las comento. Comenta, pero fundamenta, ¿eh? No, yo fundamento. Ojo al dato. Voy a fundamentar en base a las noticias que ha dado, a la noticia que ha dado el señor Angelito, las, porque han sido las dos, tanto el retraso de Zelda como que NX se va a 2017. Y bueno, yo digo, sinceramente, lo englobarían como unos cuatro puntos que hay que tener en cuenta, muy, muy a tener en cuenta, a esto que acaba de anunciar Nintendo. Porque yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, pero bueno, joder, marzo, coño, ¿y la campaña navideña se la pasan por el forro? ¿Qué está pasando aquí? No es normal cuando Zelda, que dijeron 2014, luego no, bueno, en 2015 ya, si eso. No, 2016, seguro, porque además dijeron, no, 2016, seguro. Y ahora se va a 2017, Zelda de Wii U. Una apuesta de largo. Y también confirmado ya para NX. Pues bueno, yo os digo que Zelda, aparte también, ha comentado, decía la también sella confirmación de Nintendo, que Zelda será lo único, el único juego directamente que van a llevar al E3. O sea, sí. No esperad ver dos, tres titulitos para Wii U o algo de eso. Esperad cosas para portátiles, pero simplemente han dicho que al E3 nada más se llevan Zelda. Pero aquí entraría la pregunta, ¿no? Y yo digo, ¿pero es la versión Wii U o solo será jugable esa versión? Y la de NX, ¿qué pasa? ¿Será visible? Eso ya es un dato a tener muy en cuenta. Porque a lo mejor no vemos dónde lo estamos jugando, pero esas dos versiones, ¿llevarán la versión de Wii U o llevarán la versión de NX? Sí, sí. Yo te voy a decir, van a llevar la versión de NX, van a decir que es de Wii U. Y después no va a ser la de Wii U, en verdad va a ser la de NX, la downgradearán y la pondrán después otra de Wii U más downgradeada. Y al final va a ser una mierda todo. A ver, te comento, Trollo, esto realmente conlleva que las diferencias entre versiones, pues, no van a ser muchas, me explico. Y si tú llevas las dos versiones y ven que la similitud es prácticamente igual, pues digamos que entre versiones no va a haber mucha diferencia. Y esto podría poner en duda el potencial de NX. ¿Sabes? Estarían los típicos que dirían, hostias, es que la versión de NX es igual que la de Wii U. ¿Es una remasterización con algunas mejoras o realmente es un port o están trabajando más la versión de NX y, como tú dices, downgradearán luego la de Wii U? Ah, pero aún así, yo te digo una cosa, yo veo que Zelda ha sido concedido en Wii U y en NX saldrá para dar catálogo y a mejor resolución. En ningún caso creo que, o por lo menos quiero pensar, que lo que se va de este Zelda NX sea un potencial de la máquina, sino más, digamos, un juego más para dar catálogo de salida en X y que los usuarios que apuesten por ella, en este caso no posean una Wii U, no se queden sin jugar este juego. Y no puede ser que durante el desarrollo del Zelda se han dado cuenta que Wii U se ha quedado corta y han hecho la nueva consola, digamos, un poco para lanzar este Zelda y ya aprovechan el tirón y saltan de generación y hacen un por menor para Wii U, para tampoco dejar a la consola, a esta consola, digamos, huérfana de un Zelda nuevo, ¿no? Yo creo que todo eso lo tienen ya más que pensado, más que planeado. Lo que pasa es que nos han querido vender la moto de una manera que nosotros la hemos comprado. Yo sinceramente creo que este juego ha sido concedido en Wii U, como os he dicho, y que se va a llevar a NX para dar catálogo, y porque sabemos que no todo el mundo tiene una Wii U. Entonces, si tú, Trollo, no eres poseedor de una Wii U, pero sí que te interesa NX, vas a tener ese Zelda sí o sí. Es una muy buena estrategia haberlo hecho. Hay que mirarlo con ojos de una empresa y con ojos de lo que esta empresa quiere ofrecer al usuario. Mientras los usuarios de Wii U no se queden sin su versión, yo creo que todos contentos, porque se prometió. Vamos, justo al contrario de lo que yo he dicho. Yo creo que mientras los usuarios de Wii U no se queden sin su versión, todo perfecto. Ahora bien, no estoy de acuerdo con el retraso. El retraso no, que, el retraso, que ni, ha habido. Ni el retraso ni polla. Es que yo quiero un exclusivo, un Zelda exclusivo de Wii U. ¿Por qué no lo tengo, tío? Pero es que en Wii U no te van a dar ese Zelda exclusivo porque mientras han estado trabajando en él se han dado cuenta de que este juego puede tener mucho potencial. Y ese potencial pueden desarrollarlo muchísimo más. Esas excusas las pone todo el mundo, ¿eh? Esas excusas no me valen. Yo, si me hacen un GTA, ¿sabes? Como la que hizo GTA, su remasterización, que prácticamente parece otro juego, ¿no? En nueva generación, a la pasada generación. Hostia, pues lo vería bastante bien, porque el GTA cumplía muy bien en Xbox 360 y PlayStation 3, pero luego la versión de nueva generación fue directamente un puntazo. Aún así, el jugador de PlayStation 3 y Xbox 360 no se quedaba sin su GTA, lo disfrutaba al máximo, pero estaba la otra versión, que era como el pollón absoluto, ya el remate de los tomates, ¿no? Necesitó Rockstar un año, ¿no? Un año o año y algo para hacer esto. A lo mejor Nintendo quiere hacerlo y también quiere que NX tenga de salida este juego también, porque, hombre, no es lo mismo tener una consola, digamos, escueta, a salir con un Zelda de salida, una nueva generación, a pesar de que va a salir en Wii U también. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero os comento otro punto, ¿vale? A tratar, que hay que tener muy en cuenta en esta noticia. Y es que, digamos que Nintendo ha confirmado que NX no acudirá al E3. Ha sido una confirmación, ¿eh, gente? Al menos en cuanto a mega presentación se refiere, por así decirlo, ¿no? Y que presentará la máquina en noviembre, diciembre, más o menos. Así la han dejado caer. Se presentará a lo mejor a fin de año, suponiendo, bueno, vale, noviembre y diciembre, ¿vale? Esto directamente es cuanto menos, yo creo que raro, ¿no? Porque pensaréis. Y es que, digamos que es también para pensarlo que cuando se hace un nuevo hardware, ¿no? Quieres que le entre a todo el mundo por los ojos, quieres feedback, yo también creo, quieres publicidad, y yo pienso realmente que qué mejor evento que el E3 para llevarlo, ¿no? No, hay muy pocos no, pero, que abarquen todos los medios de información como lo hace L3. Sí, pero amigo, tú ten cuenta de que Nintendo lleva ya algunos años dejando de lado lo que es tanto el E3 como la Gamescom, como todo. La Tokyo Game Show, todo lo está dejando de lado. No está haciendo ningún evento de estas magnitudes, no está haciendo bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se están centrando en su Nintendo Direct. Pues ahí viene la primera conspiración mía, troll. A pesar de que es cierto lo que dices, porque no está diciendo nada bárbaro, se están centrando en su Nintendo Direct y hacen sus conferencias, yo os comento mi primera teoría. Y es que para mí esto no debería de sonarnos raro, ya que Nintendo ha aprendido, por así decirlo, de sus errores. Y esto lo hace para que Sony y Microsoft no sepan nada de NX. Y sigan haciéndose pues sus puzzles y conjeturas en la cabeza de qué coño va a ser esa tal NX. Y qué potencial, por ejemplo, tendrá la máquina, ¿no? Además, recordemos, ambas compañías siempre han copiado a Nintendo en cuanto a periféricos. Move y Kine eran copias de Wii Motion este, en cuanto a movimiento sin mando, y en el caso de Sony prácticamente hizo un periférico asquerosamente copy-paste. También Nintendo ha dicho que NX será revolucionaria. Y eso hace, yo creo, que más fuerte lo que estoy diciendo, o sea, mi teoría, ¿no? Teoría que se refuerza con que Sony y Microsoft tengan ambas dos máquinas, o sea, la supuesta One 2.0 y PlayStation 4 2.0, y se van a encontrar con que NX sea superior y se queden otra vez a dos velas. Amigos, yo creo que la guerra ha comenzado, gente, y Nintendo se, digamos, no sé, se quita de en medio para que Microsoft y Sony se peleen entre ellas, porque fijo que hay dos máquinas 2.0, tanto de Sony como de Microsoft, y que ahora estas, pues digo, que estarían pensando en si presentarlas o no antes de conocer NX. O para más tocar los huevos, aun si cabe, estarían mirándose de reojos, porque claro, la primera que se presente puede llevarse el gato al agua o el palo del siglo, porque la otra que se quede atrás recibirá lo que viene siendo el feedback de la gente y puede ser tanto positivo como negativo. Ojo al dato. Pues Nintendo ahora mismo lo que va a hacer retrasando su presentando NX en marzo, lo que va a hacer es que Sony y Microsoft, que están trabajando en su consola 2.0, se estén replanteando si, hostias, ¿y si la lanzamos antes y luego sale NX y es superior a nosotros? El puzzle lo tienen estas dos. Pero es que encima tienen una guerra interior entre Microsoft y Sony en decir, ¿y ahora qué pasa en el E3? ¿Presento yo o presentará Microsoft? ¿Se esperará? ¿Me esperaré? ¿Ahora qué pasa con Nintendo? Y hay un cacao ahí mental que no se aclara. Y es que, a causa de lo que ha sido Nintendo. La presentación de esta generación, Sony se llevó el gato al agua precisamente por eso, porque Microsoft la presentó antes, dijo lo que costaba, lo dijo todo, y Sony nada más que tuvo que quitarle 50 pavos. Le quitó 50 pavos y... Pero el boom aquí y, está, Trono... Yo creo de que vamos a ver, si saliera para casi estas navidades 4.5 y 1.2, ¿vale? Si saliera, Nintendo puede que haya eso con ese afán, ¿no? De que salgan primero las dos grandes y después salga ella, digamos, mejorando los cuatro apartados técnicos que le queden por mejorar y pulir. Pero aún así, aunque NX fuese mejor, aunque NX fuese superior y demás, no estará nunca por encima de la consola de Sony. Nunca. Pero aquí donde hay que centrar, donde hay que centrar el fuego, sinceramente, eso es lo que yo he dicho. Nintendo trolo, amigos, amigas. Nintendo ha aprendido de esos errores. Y Nintendo cada vez que ha evolucionado en la industria o ha intentado una nueva manera de jugar. Nintendo es como un niño tonto, Nintendo no aprende. Nintendo ha intentado hacer periféricos que luego le han copiado. Entonces, si Nintendo, y pensadlo por un segundo, si Nintendo se presenta en el E3 y nos presenta en X, hasta la salida que sería en marzo, Microsoft y Sony con su 2.0 cada consola pueden copiar, pueden volver otra vez a copiar a Nintendo y pueden incluso superarla. Entonces Nintendo ha sido precavido, ha dicho, quieto al dato. Mi consola se presentará a fin de año, no han dicho cuándo, pero de salir sí que va a salir en marzo de 2017. Y ahora a ver a quién copiáis. Yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad y me da que pensar que sí, que Nintendo es que realmente ha aprendido de esos errores, porque lo hemos visto en más de una ocasión cómo han copiado a Nintendo. A ver, yo quisiera intervenir un momento porque me apasiona el tema de Nintendo, lo sabéis, me apasiona el tema de Zelda, lo sabéis, y yo creo que Nintendo está escondiendo las cartas, y esto ya lo dije un día, no sé en qué juego era, creo que fue en el tema de... juego este de dinosaurios metálicos, no me acuerdo el nombre ahora. Horizon, es verdad, Horizon. Y es que Nintendo, ahora mismo yo estoy completamente desquiciado y no sé si es que esconde las cartas porque tiene algo muy gordo y, como bien dice Deckard, no quiere que se copie, o porque van a hacer otra Wii U en tema de potencia, en lo que se espera de las nuevas, entre comillas, actualizaciones de las consolas, la Sony 4.5 y la Xbox, lo que sea. Y creo que me gustaría engañarme, pero yo estoy tirando más un poco por la segunda, por el tema de que no van a llegar a la potencia que mucha gente espera de la nueva consola de Nintendo. Pero bueno, lo dicho, yo me encantaría engañarme, pero uff. Nintendo ya lo hizo con Wii, lo hizo con Wii U, y ahora, ¿quién te dice que no va a hacerlo con la supuesta NX? No sé cómo se llamará al final. Hombre, yo creo que ni, o sea, yo hacía unos días que estaba pensando en si el movimiento de Sony de presentar de repente esta nueva PlayStation venía dado porque tienen miedo de lo que haga Nintendo, cosa que realmente me sorprendería mucho, pero es que no lo sé, da la sensación de que algo así tiene que ser porque han decidido sacar una consola con un parque de, o sea, una nueva revisión más potente con un parque de consolas muy grande que realmente no lo necesitaban. Ahora sí, creo que Nintendo uno se equivocaría sacando una consola nueva realmente muy potente, igual que se equivocaría sacando una consola que sea igual a la PlayStation 4 normal, si es que realmente Sony va a sacar un modelo más potente. Yo creo que el movimiento más inteligente, bajo mi punto de vista, es sacar una consola que sea más potente que las que tenemos ahora mismo, quizá no con la misma potencia que las nuevas que vayan a sacar, pero sí lo suficientemente potente como para estar compitiendo con ellas de tú a tú, un poco como ha hecho One con PlayStation 4, ¿no? Que con sus problemas, con el tema de la resolución, los frames y todo esto, pero bueno, los juegos eran los mismos. Se veían a lo mejor algo mejor en Play, pero era el mismo juego, vamos, que no es un port de mierda o una cosa rara, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí, pero Fraga, creo que sería lo lógico. Hay un punto ahí, Fraga, y es que Nintendo, en el comunicado, ha dicho que va a hacer una máquina realmente novedosa. No sabemos, claro. Una cosa es revolucionaria, ¿vale? Porque Wii fue revolucionaria. Uh-huh. Y otra cosa es que sea potente. Ellos no dicen que sea potente ni nada. Dicen que es revolucionaria. Pero que, y aparte, que todos sabemos que son palabras vacías, que pueden decir lo que quieran. Que sí, que ellos lo que quieren es vender la moto. ¿Qué te van a decir? ¿Que van a sacar una mierda? No, te van a decir que van a sacar una cosa que va a ser la polla. Luego ya veremos. ¿Y si Nintendo ha inventado las gafas VR? Ahí iba yo. Yo estaba pensando en el Virtual Boy 2 o algo. Ahí iba yo, gentuza. Ahí iba yo. ¿Y si Nintendo tiene una realidad virtual? No nos olvidemos de que es una innovadora. Será menos potente, será lo que quieras que sea, pero Nintendo revolucionó el mercado con Wii, y con Wii U, en cierto modo, ha vuelto a subir un escalón en la manera de jugar y demás. Sí, pero piensa que si sacan, o sea, si ellos sacan sus gafas de realidad virtual, eso no es revolucionario ni en nada, o sea, eso ya lo tiene. No, esas cosas las inventa Nintendo. Si eso Nintendo, vamos a ver, da igual que algo ya esté en el mercado, Nintendo lo ha inventado. Si es que Nintendo es así, encima eso es que los amigos, que son los igual que los Skylander, pero 24 millones de amigos. Los amigos no los inventó Nintendo, otra cosa es que hayan vendido más. Pero es que Nintendo es lo que dice siempre Nintendo, tú. Siempre Nintendo siempre es la inventora de todo eso. Y si es algo súper revolucionario, como dice, me juego lo que queráis de que es que Nintendo ha inventado las VR. No, no es que haya inventado, yo no voy a que haya inventado el VR, porque como bien dice Fraga, es algo que existe, ¿no? La realidad virtual está ahí. Pero creo que Nintendo podría, porque aquí estamos hablando de podría, de especulaciones, y son, esto son conjeturas nuestras. Pero pienso que Nintendo puede tener otra cosa aparte de la realidad virtual, porque claro, NX tendrá que tener realidad virtual, porque bueno, aún no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Pero parece que el futuro está muy enfocado a la realidad virtual. Pero quizás NX tenga algo que Nintendo no quiera que le copien, y por eso no lleva la máquina L3. Yo creo que... Pero es que Nintendo necesita que se vea esa máquina para que la gente pueda decir, hostia, yo la quiero. Pero eso es mal, Fraga, porque te pueden copiar. Tienes dos poderosos caballos de batalla y te pueden copiar... Pero Sony y Microsoft, si van a sacar sus consolas nuevas ya... O sea, una consola no se saca, hostia, acabo de ver esto, en 3 meses lanzamos y ahora tenemos que cambiar. No, no, o sea, el hardware de PlayStation Neo, si es que existe, ya está hecho y no admite cambios. Bajo yo creo, creo que eso funciona, así que no es implementar una mejora de no sé qué, no se puede, o sea, eso lleva un proceso y estando ahora mismo ya, como quien dice... Pero, a un lanzamiento en unos meses. Pero es que eso no lo ha dicho Sony tampoco, ni Sony nadie ha dicho que en unos meses se vaya a lanzar, ¿eh? Esas son conjeturas nuestras que lo estamos soltando porque sí, pero lo mismo no se lanza Play 4.5 hasta el año que viene a lo mejor. A ver, Ángel. Sí, chicos, estáis comentando que esa sorpresa, esa revolución que tiene Nintendo puede ser una gafa de realidad virtual. Hombre, no es descabellado porque estamos viendo que la industria se está dirigiendo en ese sentido, ¿no? Ya Sony la está teniendo, los móviles también, Xbox no lo sabemos, pero ¿no os acordáis de lo que se comentaba algunos meses? Porque esta noticia, aunque ahora ha salido la fecha de lanzamiento, pero bueno, esta noticia viene ya de largo, ¿no? ¿Y no os acordáis al principio, cuando salió esta noticia, que todos decíamos, y además también se rumoreó, que iba a ser un híbrido entre portátil y consola de sobremesa? Así es, así es. Esa es otra, invento revolucionario. Sería una manera. Eso sí podría ser un invento más revolucionario que la realidad virtual. Una consola que, digamos, lo que es Wii U, ¿no? Pero que el tabletomando tú te lo puedas llevar a cualquier sitio para poder jugar en cualquier sitio. No tenga esa limitación de distancia que tiene el tabletomando de Wii U, que sabemos que saliendo de la habitación donde está la consola ya no puedes jugar, ¿no? Sino que tú te la puedas llevar, por ejemplo, de vacaciones, o te la puedas llevar a cualquier sitio, ¿no? Bueno, ¿y no os acordáis cuando dijeron que iba a ser compatible con PlayStation y PC? ¿Esto qué es lo que era, Dios mío? Que se han dicho tantas cosas que ahora cuando Nintendo ha hablado y estás viendo las cosas, Kike, es cuando te vienen a la cabeza todo el cúmulo de noticias que han ido saliendo de esto. Yo iba a decir a Ángel, revolucionario a lo mejor lo de un híbrido no, porque con GameCube vimos cómo leía cartuchos de Game Boy Advance y demás, ¿no? Con un periférico también, que había. Sí. Pero lo que ha dicho Ángel sí es cierto. Una revolución sería llevarte el mando y jugar en cualquier sitio. En el bus, aquí, allí, y seguir tus partidas guardadas. Una revolución que esperábamos que se diera con Vita, pero no es así del todo. Entonces, sí, porque de alguna manera Sony lo tiene, pero no está bien conseguido. Así es, Angelito. Y otra cosa que yo quiero decir, sinceramente, Hay que subrayar muy bien en esa noticia el tema del lanzamiento de la consola. El lanzamiento que sea en marzo. En marzo, porque por un lado, yo creo que la máquina ha de tener juegos exclusivos de salida, eso está claro. Y si en Wii U hemos visto a Mario y veremos un Zelda, porque lo vamos a ver, el único que ha faltado a su cita es Metroid, por lo que pienso seriamente, gente, que será juego de NX, al igual que Galaxy 3. Estoy convencido de que Metroid y Galaxy 3 están ahí, digamos, en la tinta, están apuntados. Y algún que otro exclusivo, pues ya ves tú bien, sea de Platinum, Miss Walker, por eso de que el JRPG pues manda en Japón, o incluso Square Enix, ¿no? A esto, gente, sumadle pues las cositas, ¿no? Sus First Party, Monolith, ahí tenemos también a Retro Studios, que particularmente pienso que son los que están con Metroid y alguna cosita más. Y si nos ceñimos a lo que viene siendo la teoría que os estoy diciendo, entenderéis mejor el porqué de la escasez de juegos en Wii U. Porque llevan ya casi un año y medio, dos años haciendo juegos, creo yo, para NX. Y a esto hay que añadirle la nota de prensa de que Nintendo ha dicho, como dicen ellos, no queremos cometer los fallos del pasado. Queremos dar al público una máquina con bastantes juegos de salida, lo cual nos permita centrarnos en nuevos desarrollos sin abandonar a nuestros usuarios barra clientes, ¿no? Entonces, sinceramente pienso también que el haber salido al mercado en marzo es un verdadero puntazo, y ahora os voy a contar por qué. Pero sabemos que una nueva máquina tiene que tener juegos exclusivos que llamen la atención. Y en Wii U no hemos visto un Metroid. Y la gente quiere Metroid. Los nintenderos queremos Metroid. Queremos un Metroid para jugarlo. Y ese Metroid, sinceramente, y lo pienso, pero vamos, pondría la mano en el fuego a que Retro Studio está con Metroid. A mí no es un Metroid, es que no es algo que a mí me interese mucho, la verdad. Y o un Galaxy 3, sí, un sí, Super bueno, Mario Galaxy 3, tío, de salida. Ojo, no, ojo al dato. También, tío, pero si es que a ti no te interesa nada. Exacto. A mí no me interesa. Ay, si no te gusta Red Dead Redemption y no te gusta Metal Gear, no te gustan los videojuegos. Sí. Hemos visto también cómo Platinum ha sacado juegos para Wii U. Wonderful 101, Bayonetta 2 ha sido también exclusivo. Platinum podría estar trabajando en algo para NX. Miss Walker se rumoreó que estaban haciendo un juego y que serían exclusivo para una consola. Claro, es lo que estaba diciendo, Kike. Ahora te vienen retazos del pasado, de toda esa amalgama de noticias, que muchos, el 80% son mentiras, pero hay otras tantas que son filtraciones, que es ese otro 20% que hay que cogerlo con pinzas, por lo menos. Entonces yo creo que la gente, Nintendo no es tonta, Nintendo sabe que la gente quiere un Super Mario Galaxy 3. Es cierto que Mario Gatitos ha sido un muy buen juego, un juego de sobresaliente, diría yo, pero la gente quiere un Galaxy 3, la gente quiere un Metroid Prime, y encima te van a dar un Zelda de salida, con lo que ello conlleva. Con que llevará, venderán una Nintendo NX edición Zelda. Ahí está, madre. Ahí está. Pero yo creo que solo con eso no basta, ¿eh? Nintendo tiene que recuperar el apoyo de las grandes compañías, ¿eh? De todas en general, no voy a nombrar ninguna, pero todas en general, porque ya hemos visto con Wii U que alimentándose a sí misma ella sola lo va a pasar muy mal, ¿eh? No, Ángel, es que yo creo que cuando Nintendo dice no queremos cometer los errores del pasado, realmente lo dicen por el tema del copy-paste, de que le copian lo que presenta antes, y por el tema de los juegos. Quieren recuperar a la third party y aparte quieren tener un buen catálogo de salida que al usuario nos permita jugar durante varios meses y que ellos mientras puedan trabajar en lo que va a ser la siguiente jornada de títulos. Mientras tanto, las third nos van dando pues cositas. Y otra cosa que os digo, gente, es otro punto a tener en cuenta y otra frase a subrayar ahí en esa noticia, es que el mes de salida de NX, o sea, estamos hablando de que el E3, a la hora de patrocinarte, ¿no? Porque es un, digamos, es el evento mundialmente más conocido, ¿no? Sale en todas las noticias, telediarios, esto, lo otro. Una Gamescom es grande, sí, es la fiesta por antonomasia en Europa, pero no es el E3. El E3 abarca el mundo entero. Una Tokyo Game Show es más para Japón, pero coño, estás con un nuevo hardware, quieres presentarlo al mundo, ¿no? Que lo conozca. Pero sin embargo, pocas veces hemos visto salir un sistema de sobremesa en marzo, pensando bien. Olvidándose, como ya os decía yo antes, directamente de la campaña navideña. Y es que, amigos, otra de mis teorías, creo que esto puede ser una estrategia de Nintendo que puede hacer ojo al dato, mal a Sony y Microsoft con sus respectivas nuevas máquinas, ya que la gente puede optar, y ojo, por no comprar y esperarse a que todas estén en el mercado y luego valorar o arpillarse. No, no lo creo, pero para nada. Para nada, pero vamos, menos uno me creo yo eso. Trollo, perdona que te diga, pero entre comprar unas nuevas One y PlayStation 4 2.0 en las que jugarás a lo mismo, pero más bonito, o amigo, comprarse un nuevo hardware con un Zelda de salida y alguna sorpresa más, yo me quedo con la amigo, novedad. Y la novedad se llama NX, Trollo. Amigo, por suerte o por desgracia, vamos a ver, por suerte o por desgracia, Nintendo se ha convertido en la segunda consola. Y es que es la segunda consola, tío. Vamos a ver, tú puedes ser Xboxer Nintendo o... Nintendo Wii U, Trollo. Nintendo no, Wii U. Vamos a ver, es que no, espérate. Tú que eres más de futbolero. Hoy por hoy, Play 4 es el Barcelona, mejor equipo al mito del mundo. Pero claro, Xbox es el Real Madrid, el segundo equipo, el mejor equipo del mundo. Pero es que Nintendo es el Atlético de Madrid, tío. Entonces, uno... Amigo, pero es que a veces el Atlético de Madrid da sorpresas. Da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero aún así, por muchas sorpresas que te dé, no va a ser mejor equipo. Me explico. El Atlético de Madrid ha desbancado de la Champions al Barcelona. Está claro de que el Atlético de Madrid está mucho mejor. Nintendo estará a lo mejor mucho mejor que Play 4.5. Yo eso no lo voy a negar. Pero sí te puedo asegurar de que como Nintendo haga eso, Nintendo pierde toda la competencia. Pero mi teoría, Trollo, va al marketing que está utilizando Nintendo. Coño, ¿cuándo has visto tú, vale, la salida de una sobremesa en marzo? Ahí está, pero si yo te entiendo, si yo tu teoría tú tienes, mira, entendido, pero párate, simplemente... tú tienes dinero ahorrado, sí, ¿vale? Estás pensando en comprarte, estás ahorrando. Sí. Y dices, bueno, a lo mejor me quiero pillar PlayStation Neo o Xbox 2.0, sí, y tienes dinero ahorrado. Pero ahora, sabiendo que en marzo se lanza NX, tú reculas, porque son 3 meses. Y dices, ¿no recula? Ojo al dato, no, vamos a ver, Trollo, es que Sony, bueno, no, ojo, Antonio, no lo ha confirmado, Antonio, pero los rumores y la gente y cosa, toda la prensa está diciendo que vas a jugar. Claro. No van a abandonar 40 millones de consolas. Pero, ahí está, pero que sí te digo a ti, Antonio, de tú vas que a seguir jugando NX, a PlayStation 4, tío. De que NX... en diciembre de 2017 va a seguir echando, tío. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tengo... Mami, pero no me estás entendiendo. Que si te he entendido perfectamente, José Antonio, pero yo te digo a ti, tengo 500 euros ahorrados y lo quiero por una consola para esta Navidad. Vale, ¿no? Vale, pero hace perfecto. ¿Qué te comprarías? ¿PlayStation Neo o Xbox One? Bueno, tú no tienes Xbox, pero yo sí. Pues yo no me compraría una nueva Xbox y una nueva PlayStation 4 para seguir jugando a lo mismo, pero más bonito. Yo me esperaría a ver qué coño es NX. Vale, eso tú no se Antonio. Vendería, no se venderían ni Sony ni PlayStation. La gente a lo mejor como nosotros esperaría un poquito, 3 meses, y dice, vamos a ver qué mierda hace. José Antonio, pero vamos a ver, eso tú. Pero la mayoría de la gente, es que la mayoría de la gente tiene una PlayStation 4 que tiene 40 millones de consolas. Por tío. Experiencia, por experiencia propia. A mí mi experiencia me dice de que sí, de que Nintendo va a sacar una consola que le iba a pegar una paliza los primeros meses y después se va a quedar un poquito más al ladito. Porque es normal, porque no me van a sacar un Bloodborne, no me van a sacar un Uncharted. Pero ¿quién te dice a ti eso, tío? Vamos a ver, la experiencia me lo dice, simplemente. No. Después está claro que se puede uno equivocar o no se puede equivocar, pero de primera uno va a tirar por una puta Play en vez de por una Nintendo, tío. Y es así. Por desgracia, es así. Que tú lo que tú dices, no, que yo voy a esperar. Pero, ¿vale? es que las Play ya se han vendido. Así se me entiende. Ya hay 40 millones de Plays. Y un tío que tenga como yo, o como Fraga, o como Pino, o como Ángel, o como tú, como Quique, tenemos una puta Play, no vamos a ir corriendo a Neo. Ahora que hablen nuestros compañeros, porque estamos nosotros aquí abarcando lo que es esto. Pero yo, personalmente, y le cedo el turno a mis compañeros, tanto a Pino, como a Fraga, como a Quique, como a Ángel y demás, yo personalmente me esperaría 3 meses, vería qué coño es NX y valoraría si merece la pena comprarme una Neo o para tirar la realidad virtual y tirar los juegos en mayor resolución, frame y demás, o esperaría. Yo creo que yo soy de los que esperaría, vale, y valoraría. Yo, por ejemplo, ahora me decís yo mi opinión. Yo, por ejemplo, yo también esperaría, pero esperaría no para comprarme o a ver cuál de las tres sale, o me compro NX o me compro la otra o me compro la otra. No, yo esperaría a ver qué es lo que me ofrece cada consola. Eso para empezar, ¿vale? Pues ya le está rompiendo la estrategia de marketing a Sony y a Microsoft. Y a Nintendo. No, Nintendo es la que se la está rompiendo a las otras dos. Me la saque, Nintendo, en marzo, me la saque en febrero o me la saque a la par de las otras. Estás partiendo la campaña navideña a las otras, porque no van a vender, porque la gente va a aguantar con su dinero en el bolsillo a esperar a ver qué coño es esta NX. No, a ¿tú piensas que Nintendo va a presentar una máquina 3 meses antes de venderla, tío? A esperar NX, no. Me guardo mi dinero a esperar a ver qué es lo que me sale con la consola, que no me salga el error de los cableos, pero ya no, que no, pero ya, ya no estás comprando una PlayStation 4, una PlayStation Neo. Ya no estás comprando una pero Xbox. Tampoco me estoy comprando una PlayStation 4 para esperar que salga la NX. Me explico, no me la estoy comprando porque no me fío del producto inicial. No de NX, sino ni de NX. Ni de Play 4.5 Oso, ni de la Xbox. Pues yo sabiendo que voy a jugar todo lo que salga en Neo, en PlayStation 4 también, yo me espero. Y si te parece, le pasamos el turno a esta gentuza. Y venga, Pino, vamos a escuchar tu opinión. Y los demás también me interesa bastante, porque yo creo que es un tema que a mí, por lo menos, me encanta saber la opinión de los demás. Ay, perdón, tenía el micro silenciado porque estaba con dolor de cabeza de escuchar al troll este. sinceramente, el tema de guerra de ventas de consolas, a mí a día de hoy me da absolutamente igual. Yo dije al principio de la generación que tarde o temprano tendría una Xbox One. Estamos más tarde que temprano y mi idea es de no comprarme una Xbox One, porque lo que yo tengo en casa ahora mismo, que es una Play 4 que me da los juegos que yo quiero, tengo una Wii U para desestresarme y tengo el PC para jugar mis juegos retro. Sinceramente, ¿me interesa la nueva salida de la consola de Nintendo? A día de hoy no. No, porque mi experiencia con las últimas consolas de Nintendo, no he tenido muchas, pero las dos últimas que he tenido, que han sido la Wii y la Wii U, me han dado, como bien dice Jaime, una consola de apoyo. Una consola para que estoy muy estresado jugando a juegos profundos, a juegos de acción, a juegos triple A, vamos a llamarlo así. Cuando estoy un poco saturado de eso, me cojo mi Mario 3D World, me cojo mi Yoshi y lo disfruto. También digo esto sin saber lo que es NX. A lo mejor sale NX y no te sale solo con el Zelda de salida, te sale con un triple A de Ubisoft, rollo Zombie U cuando salió en... De Sakaguchi. Sale un juego de Miss Walker, por ejemplo, como bien dice Kike. Me sacan un Xenoblade Chronicles X2, por ejemplo. Todo eso de salida, entonces yo me plantearía realmente comprarme la consola. A día de hoy, como no tenemos ningún dato, sinceramente y con el corazón en la mano, no me importa nada esa consola, pero nada. Venga, Angelito, tírale tú. Pues a ver, el movimiento este de Nintendo de sacar una nueva consola era necesario porque ya vemos que Wii U está muerta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que Nintendo, como siempre sabemos, pues Nintendo va por libre. A Nintendo le da lo mismo lo que haga Sony, lo que haga Microsoft. Ellos van a sacar su consola independientemente de lo que haga Sony y Microsoft. ¿La revolución esta que dice que tienen? Pues a día de hoy no lo sabemos, pero ya hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo en su día con Wii, con el Wiimote y con Wii U, aunque haya tenido menos éxito, ¿no? Pero bueno, también ha inventado el tema del tabletomando. Pues ya sabemos que Nintendo sabe implementar una revolución nueva en cada generación, ¿no? Ahora bien, hablando a título personal, a mí no me interesa. ¿Por qué? Pues porque estoy ahora mismo inmerso en plena generación. Tengo aquí delante ahora mismo las tres consolas y tengo un catálogo por delante por jugar increíble. Y que yo, o sea, yo no tengo ni pensamiento, pero ya no porque sea Nintendo, sino Nintendo o cualquier otra compañía que saque una consola de aquí a unos 2 años vista mínimo. ¿Que lo necesita Nintendo de cara, digamos, al público general? Pues sí que lo necesita, porque Wii U poco más puede dar ya, ¿eh? A ver, amigo Fraga, vamos a ver tu opinión. Hombre, lamentándolo mucho, le voy a tener que dar la razón a Jaime, porque creo que, como él bien dice, no va a influir en que la gente se vaya a comprar unas consolas nuevas o no el que Nintendo haya retrasado la salida de su consola a marzo o no. Yo personalmente, a título personal, me da lo mismo que saquen lo que saquen, o sea, saque Nintendo una consola nueva o no, ahora mismo no tengo intención de ir a comprarme una consola nueva. Es más, te digo que ahora mismo de lo que más estoy mucho más cerca, viendo la estrategia que puede, o el cariz que pueden tomar los acontecimientos, es de irme a por un PC y tener un PC con el que jugar bien, y una consola, sea la de Nintendo, sea de Sony, sea de, no sé, el que a lo mejor me dé unos exclusivos más interesantes como complemento a ese PC en el que jugar el resto de cosas, ¿sabes? Los multis, etcétera, etcétera. Porque viendo que pretenden que cada 2-3 años sacarnos un hardware nuevo, pues lo siento mucho, pero conmigo que no cuenten. ¿Qué va a pasar probablemente si esto se estandariza? Que obviamente los PCs pues no van a durar tanto como están durando en esta generación anterior y en esta, o sea, en la generación de Play 3 y de Play 4, por ver la generación de consolas, ¿no? Un poco. Porque ahora mismo, como las consolas marcan el pulso de los juegos y son bastante inferiores al hardware que hay en PC, pues los juegos que salen son los que hay, y ahora mismo las tarjetas más potentes en PC no valen nada más que para gastarte el dinero, como quien dice. Ahora con el tema de la realidad virtual van a ser más necesarias, pero ahora mismo la realidad virtual, hasta dentro de 5 o 6 años, yo creo que no va a estar al alcance de la gente que no quiera gastarse 3.000 o 4.000 euros en un sistema de estos. Veremos a ver, no sé, a ver qué presenta Nintendo. Yo, como bien ha dicho Ángel ahora mismo, no creo que Nintendo haya decidido hacer ningún tipo de estrategia para perjudicar a las demás, porque ellos pasan olímpicamente de lo que hagan las demás, porque ellos son Nintendo y van a su ritmo y lo hacen lo que quieren, y me parece perfecto, porque si no quieren entrar en el fango en el que Sony, sobre todo, y Microsoft han convertido el mundo de los videojuegos, quizá la mejor opción es que sigan a su ritmo y que sigan un poco con su planteamiento un poco más clásico, y que bueno, no les está saliendo bien a nivel de ventas, o no tan bien como ellos querrían, supongo, como empresa, pero bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, que realmente los juegos que han salido en Wii U son muy buenos juegos. O sea, Wii U, igual que Wii, tiene su catálogo de exclusivos, Wii U quizá alguno menos, sus 15, 20, 25, bueno, en el caso de Wii U no tantos, que son muy buenos juegos, con lo cual Nintendo, pues bueno, mientras que siga a su ritmo, a los fans puros de Nintendo, el problema que tenéis, o que, bueno, yo tampoco soy muy fan de Nintendo, es sobre todo que teniendo solo la consola de Nintendo lo pasas mal, como ha dicho Jaime, ¿no? Porque claro, si las third parties no te dan de comer, entre título exclusivo y título exclusivo pasa mucho tiempo y necesitas tener algo para apoyarte. Pero ya os digo que creo que hacen un buen trabajo ellos yendo a su ritmo, así que creo que no deberían cambiar. A ver, Quique, venga, ¿qué te parece a ti todo esto? Yo tengo muchas ganas de ver lo que es la NX esta, porque esto es lo que es, no es que no se sabe, que no... Sí, tú, Jaime, dime lo que es. ¿Qué significa NX? Next. Next Gen, ¿no? No. Next. Próximo. Próximo. Next. Nada, que esto... Este no hable más tontería, por favor. No hay forma de arrancarlo. No hay forma de arrancarlo. Esto, yo lo que... la jugada de Zelda también es porque si tienen que sacar un exclusivo gordo para que venda, pues tendrán que retrasarlo y que salga con NX. Y eso, yo tengo muchas ganas de ver lo que es, pero vamos, que yo no me la voy a comprar ni esta, ni la Play 4, ni nada. Porque no, que llevo todavía no tengo 2 años con la Play 4. Voy a comprar otra, ¿cómo? Sí que yo. Y si te dieran un... Ah, bueno, es que la tuya es la rojita de ¿cómo Metal es? Gear, que no te sale. Metal Gear, Gear, Metal Kojima. Kojima. Exacto. DC. pero Joaquín Mogren. Joaquín Mogren. Pero bueno, si dieran una buena oferta de cambiazo de los cojones, ¿cómo es? ¿De plan renove? Yo no cambio ninguna consola, ni la Wii de mierda blanca esa la cambié, nada. Yo todas las que compro en mi casa se quedan guardaditas, cogiendo polvo, lo que sea, pero ahí están. A ver, yo no les regalo que, una cosa. Un cambiazo bueno, para mí, es que te la den por 100 pavos, tronco, dando la tuya, ¿sabes? Eso es un cambiazo bueno, no que te digan, no, mira, la nueva cuesta 400 pavos y te la dejamos por 270. Eso es una puta mierda, eso es robarme. Es que eso es NX, eso tiene una nube ahí envuelta que ni se sabe lo que va a costar, ni se sabe cuánto va la potencia que va a tener, ni, no saben nada, ni los juegos exclusivos, ni tú qué sabes si va a tener exclusivo o va a ser como una ni un Nintendo 3DS, que la van a sacar con el Zelda de Wii U y fuera, y ahí se va a quedar, vete tú a saber, tío. No lo creo, Kike, sinceramente creo. A ver, yo no creo, como dice Fraga, por ejemplo, perjudicar no creo que lo haga para perjudicar a las demás, sino para que no le copien otra vez. Y que tiene algo ahí, algo tiene, que no quieren que le copie. Coño, recordamos que la copiaron con el mando. Luego la volvieron a copiar con Wii U. Sony cogió la PS Vita y dijo... No, eso fue antes. ¿La PS Vita fue antes de Wii U, no? Yo creo que sí. No, fue posterior. El problema está en que el juego cruzado que prometieron con Play 3... No se llevó a cabo nunca. Hasta que no ha salido la Play 4 no se ha podido hacer. Pero en principio Sony, no, tú piensas, con Vita, Fraga, y Play 3 lo prometió y al final funcionaban cuatro juegos. Pero tú piensas, Fraga, que Wii U salió al mercado cuando estaban PlayStation 3 y 360. ¿Entiendes? Sí, que pero, no había pero salido, no salió todavía antes que la Vita. No, pero yo creo, pero, no lo sé. Pero aunque no saliera antes que la Vita, pero no había, todavía no había datos de PlayStation 4 ni de qué iba a ser. Ya ahí no, Sony hizo un 13-14 y lo volvió a hacer una vez más. Pero el juego remoto de Vita. Sí, con PlayStation 3 existía, claro, pero claro, ya, eso ya era. Ya se anunció, quiero decir. Que yo creo y supongo que seguramente Wii U ya estaría ahí. Y no creo que Nintendo a lo mejor se fijara en lo que hizo Sony, pero que Sony lo sacó antes en este caso. Sí, pero tío, hay que pensar, mira, Nintendo nos dio el Virtual Boy, que será lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando de unos años en los que la tecnología no daba para más. Era lo que había y punto. Nos pero dio... vamos, que tampoco inventó la realidad virtual. O sea, no, que el Virtual Boy fue la primera aproximación de algo parecido, pero ya había máquinas. Yo me acuerdo perfectamente de los parques de atracciones y tal, había máquinas que te podías poner las gafas y tal. Pero sí, hizo primera aproximación al hizo un Steve Jobs, tío. No, pero hizo un Steve Jobs. Te llevó algo que solamente podías probar en salones recreativos o conferencias o lo que fuera, te lo llevó a tu casa. Te llevó a tu casa el 3D sin gafas, te llevó el Wiimotion Plus, ¿no? Luego lo mejoraron y demás. Bueno, el Wiimotion Plus ya era mejorado. Pero que te ha llevado otras maneras. Y abarcó un público, bueno, pues que con el que en principio no iban a contar. Es cierto que ese público no te va a dar dinero. Ese público comprará la máquina, compró el Wii Sport y ahí sí, se queda eso. Escucha, sí les dio dinero, porque Wii. Bueno, le dio dinero en cuanto al hardware, pero tú sabes que el hardware al final de cuentas no te da mucho dinero. Bien es cierto que vendieron mucho y ya sí que cuando vendes tanto hardware sí que te da, empiezas a ganar dinero. El problema de eso es que es un poco hambre para hoy. O sea, sí. Pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana, exactamente. Porque sí, vendieron muchísimo con Wii, pero la gente que se la compró para jugar a Wii Sport, como decimos, no se va. O sea, por ejemplo, con Wii U, no necesitan una Wii U. Claro, es claro, sí, es lo que estamos diciendo. Pero abarcó ese público, vendió sus máquinas, ganó mucho dinero. Yo, sinceramente, considero que en marzo tendremos NX edición Zelda, como dice Trollo Bolsón. Tendremos la coleccionista de Zelda. Tendremos una máquina que va a tener interacción con amigos, que será un híbrido, como ha dicho Ángel. Y yo creo que de todo lo que hemos dicho aquí, va a salir NX. Lo que no estamos claros, y ninguno tiramos la patata. Nintendo no se escucha. Hombre, por Dios. Nintendo y el Meripodcast se fijan de nosotros. Sobre todo, Meripodcast. Pero os digo, yo sinceramente pienso que tienen ahí algo entre manos y que de todo lo que hemos dicho va a salir. Lo que ninguno hemos tirado la patata caliente y no nos atrevemos a decir es del potencial, ¿no? Del potencial que pueda tener esa máquina. Porque si bien es cierto lo que ha dicho Fraga, lo que otras veces hemos debatido aquí, que tampoco puede salir ni muy potente, porque tenemos casos como Dreamcast, que murió por ser potente, y ni igual a las... a Neo y, o a 2.0, a Xbox One 2.0, porque para hacer eso te necesitarías una consola que durase 3 años a lo sumo, porque luego volverían, aunque viendo ahora la curva que ha cogido el mundillo que amamos, esto puede convertirse en que al final sea cierto que PlayStation 5 o Xbox 2 no llegarán nunca y se dedicarán simplemente a hacer actualizaciones de consolas. Entonces estamos en el momento en el que todo se puede ir a la mierda. Pero bien ido, ¿eh? Yo anoche estaba escuchando a la gente de Eurogamer esta que hacen sus vídeos ahí en YouTube, ¿no? Y uno de ellos, pues ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque no, pues que para los nombres soy jodido. Bueno, el tío decía, claro, porque estaban hablando también un poco de esto y del tema de que el mundo de los móviles, ¿no? Que al final en los móviles, pues todos los años te sacan un móvil nuevo, o sea, un modelo nuevo, que además yo cada vez veo que tiene menos sentido porque ya está llegando a un nivel de potencia que para qué quieres, o sea, no hay muchas veces aplicaciones que utilicen esa potencia extra, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía que claro, que el problema, que la comparación con el mercado de los móviles no vale, porque efectivamente en el mercado del móvil lo importante es el móvil en sí, ¿no? O sea, lo que es el hardware que tú compras, pero en el mundo de los videojuegos el hardware que tú compras no es lo importante, sino lo importante son los juegos. Y esto es claro, ¿no? Y ahora mismo no sé por qué cojones se me ha ido el hilo y no sé por qué coño decía esta mierda. No, pero bueno, la industria... No, lo estás diciendo, no está mal, Fraga, porque es cierto, ¿no? Estamos hablando de la potencia de las máquinas. Y realmente la historia, nosotros que la conocemos, que la hemos visto nacer y la hemos visto creer, porque estamos en una industria muy joven... Nosotros hemos crecido con la historia y la historia nosotros nos ha dicho, somos partícipes de esa historia, de que la potencia no es igual a ser la mejor o vender más o lo que sea, simplemente es el catálogo. Y yo creo que aquí es donde Nintendo realmente se ha dado cuenta de que la escasez de títulos que estamos sufriendo los usuarios de Wii U, como somos nosotros mismos, creo que es debido a que Nintendo ha dicho, mira, nos hemos equivocado, asumimos el error. El cambio de la presidencia, además, todo lo que ha habido, yo creo que ahí ha habido algo gordo. Han dicho, mira, o nos centramos y queremos seguir por esta dinámica, o nos quitamos de en medio porque PlayStation en esta generación se ha follado tanto a One como a Nintendo como a todas, y simplemente se va a convertir en una única plataforma, ¿no? Conjunto con PC. Entonces, han dicho, vamos a empezar a trabajar en juegos para NX. Olvidémonos ya de Wii U. Wii U ha sido la consola menos vendida de Nintendo. Ha sido el fracaso de Nintendo. Y hay que decirlo, ha sido un fracaso. Bueno, a pesar de que tiene su juego. Está ahí con GameCube casi, ¿eh? Porque no sé si lleva 10 millones y GameCube no sé si vendió 13 o 15, ¿no? Sí, pero no son las mismas fechas, Fraga. Antiguamente ya, no es como ahora, menos, claro. O sea, a día de hoy tenemos una consola en todas las casas y demás. Antiguamente la comprábamos los 4 frikis. Entonces, la comparación es no se puede hacer con esa época. Pero bien es cierto que sí, que las consolas están abarcando el formato móvil con lo típico, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6. Y tenemos que mirar los precios de los móviles. Porque vale, ya me he acordado por qué lo decía. ¿Por qué decía antes lo de Eurogamer? Porque... Y se me ha vuelto a ir, tío. Estoy gilipollas. ¿Qué me pasa, macho? Deja los porros, tío. Joder, tío. Estoy preocupado. Lo mismo tengo que ir al médico. Necesitas ir al médico y decir... Lo de Eurogamer. Lo que estaban hablando, lo que dijo uno de Eurogamer. Que no sabes el nombre porque el nombre está fatal. Que sí, tío. Pero que se me va, macho, de la cabeza. Vale. Ya. Ahora sí. Lo voy a decir rápido antes de que se me vaya. Que quizá lo que quieren... Dijo una cosa que no es descabellado. Que quizá quieren probar. Quieren probar a ver si ese modelo de sacar hardware cada poco tiempo casa. Porque no hay que olvidar que la gente, no todo el mundo, claro, pero mucha gente sale un iPhone nuevo y pierde el culo para ir a reservarlo y hay unas colas de la hostia. Imagínate que pasa lo mismo. No se sabe. Sí, a 600 euros, 700 euros. Y no es descabellado pensarlo. Y que la tecnología videojueguil haya dicho, bueno, vamos a probar. Vamos claro, a probar, claro, si esto es, se puede eso, hacer, ¿no? Oye, si no, si suena la flauta y cada 2-3 años podemos vender un aparato de 600-700 euros. Y mira, yo creo que eso no es comparable porque a un iPhone la empresa Apple le gana de los 600 euros, te juego lo que quiera, que le gana 500 por lo menos. Pero a una consola de sobremesa, que le ganas tú al venderla? Pero no, Quique, es más fácil lanzar una actualización de una consola a lanzar una nueva consola. Por cómo está el mercado ahora mismo, quiero decir, voy al caso, verás, cuando sale un... Ya que estamos con iPhone, cuando sale un iPhone 5S, tú tienes un 5, lo actualizas y prácticamente ambos hardware conviven hasta que el 5 se va quedando atrás y el 5S va aguantando el tirón hasta que sale el 6. Luego vuelve a pasar lo mismo, luego sale el 6S y es lo que está haciendo la tecnología videojueguil, el mercado de videojueguil está haciendo lo mismo. Llega el momento en el que el formato de PlayStation 4 se vaya quedando atrás, PlayStation Neo sea la que triunfe, o Xbox One 2 o el coño de su prima sean las que vayan triunfando, los otros hardware se van quedando más atrás, más lentos. Mírate el caso, por ejemplo, de la Store en PlayStation 3, el tiempo que tardas en entrar, y compáralo con PlayStation 4, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Que son vitales para nosotros. Vale, pero es que estáis comparando el atún con el betún, ¿vale? Ojo al dato, el atún con el betún. Sí, pues eso es lo que estáis comparando ustedes. No tiene nada que ver, ¿que no? Escorias. E insectos. Pero eso es exactamente igual a los móviles con el tema de las consolas. Vamos a ver. El tema de las consolas, ¿vale? Una consola tú la tienes en tu casa y la tienes ahí puesta en tu mueblecito y estás jugando con ella, ¿vale? La apaga. Un móvil no. Un móvil lo tiene todo el día en el bolsillo. Un móvil se te cae 6 veces por día. Un móvil se te puede partir la pantalla. Cosa, y no me cortes, cosa que normalmente con una consola no te pasa, ¿vale? ¿Y si no te pasa con NX Troll? ¿Y si NX te da esa posibilidad de que lo lleves? ¿Y si cuando Zarga me coge un pez polla de parte el culo, amigo? ¿Un pez polla? Sí, puede pasar. Pero son cosas que le pasan. Vamos a ver. A mí, por ejemplo, no se me ha roto la pantalla de un móvil en la puta vida. A mí es la primera vez que se me ha partido. Yo soy la excepción, porque a mucha gente se le rompe, pero... A mí es la primera vez que se me ha partido porque iba de jovial por la vida en carnavales y se me cayó y llegó a... Estaba ahorrando hasta que llegó... Tú eres peso pluma también. Ahí está. Entonces... el móvil es algo que lo usamos todos los días, todo el tiempo, tío. Todo el tiempo. Pero tú no cambias, muchas veces no cambias de móvil. O mucha gente no cambia de móvil. Porque está hasta el lado del móvil. Porque le vaya mal o porque no. Tiene 4 años y esto ya está obsoleto. No, cambia de móvil porque es como el que se compra un BMW en vez de comprarse. ¿Quieres estar un a la Renault, última? No, porque pero... dice, vale, lo compro porque es que está de moda y ya está. No. Te lo compra porque está atarcado del mismo móvil que lo está. ¿Cuántas horas puede pasar una persona normal, ¿vale? Con un móvil en la mano. ¿Cuántas? Muchas. Muchísimas, mucho más que con una consola. Entonces, el estar viendo exactamente, o entre comillas, lo mismo, te cansa, tío, porque es que te cansa. Entonces, no me puedes comparar el mundo de las consolas con el mundo de los móviles, tío, porque un móvil tiene una duración media de 2 años. Es la duración media que le suelen dar a un móvil. Y las consolas de 6 meses. Estoy hablando, digamos, genéricamente. No estoy individualizando, sino genéricamente, un móvil tiene una vida de 2 años. Cada 2 años está una persona normalmente cambiando de móvil. Igual que supuestamente de coche cada 5 o 6 años. Pues es exactamente igual. De consola, tío, no te puedes meter en una consola cada 2 años. ¿Por qué no? Porque entonces se la van a comer los carapán, tío. Porque es que no la venden, tío. No la venden. Nosotros que somos consolieros, no nos vamos a comprar una consola cada 2 años. Pero sin embargo... Pero Jaime, tú piensas, ¿vale? Hace 20 años en España, ¿cada cuánto se cambiaba de coche? Porque tú has dicho que cada 4 años. Yo, que soy un tío clásico, mi coche ya tiene 13 o 14 años. Pero antiguamente, vamos, no sé, antiguamente te pegaba 20 años. Habría gente que cambiaba más, pero mucha gente ha heredado el coche de su padre como primer coche, coche que tuviera ya 20, 25 años, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que los hábitos van cambiando. Vete tú a saber si ahora cambian, o sea, no lo sé. Me he despistado un poco por un momento y no sé si la habríais comentado. Pero en vez de eso que estés diciendo, ¿por qué no una consola por componente como un PC? Por ejemplo. Porque es que entonces es un PC. ¿Sabes? Ahí está, no es una consola. Sí, pero verá, digamos, a ver cómo explico yo esto. Por ejemplo, yo tengo mi PlayStation 4, ¿no? Y ahora va a salir la PlayStation 4.5, ¿no? O la próxima PlayStation que saquen. Porque va a tener más memoria RAM, va a tener más velocidad de procesado, todo lo que tú quieras. En vez de eso, ¿por qué no me sacan un aparato, por ejemplo, una memoria RAM? Yo es que no estoy muy puesto en esos temas y a lo mejor no me explico bien, ¿no? Pero a ver si se me entiende. Una memoria RAM que te lo vendan y tú puedas extraer la memoria RAM a esa PlayStation 4 y ponerle una nueva más potente. Ya lo hizo Sega. Eso te lo explico yo, Ángel, ahora mismo. ¿Tú ya lo sabes, hizo Sega, Mega Drive, la conoces? Sí, claro. ¿Conoces el Mega CD y la 32X? Así es. Claro. Pues por eso no lo saca, por eso no lo hacen con las consolas. Porque pero bueno, fracasó, también es otra época, ¿eh? Estamos viviendo. Pues es que es otra época, es que a lo mejor cambia. Es otra época, dice Ángel, sí, otra época ya no cambia. Llevan razón, tanto Fraga como lo que ha dicho con Mega Drive, el Mega CD, 32X, el Transformer de Sega, como así lo conocemos aquí. Y llevas razón, Ángel, porque es verdad que las épocas cambian y en aquel momento éramos los cuatro rarunos los que teníamos una Super NES, una Mega Drive, y nos sentábamos ahí en una esquina con nuestro bollicado, nuestra pegatina de Toy aburrido, Toy empalmado y Toy demás. No Toy. O no Toy, y nos sentábamos. Faltaba ahí la de Toy empalmado. Ah, sí. Y nos sentábamos ahí pues a divagar, a hablar de cositas de y claro, las niñas nos veían y decían, oh, madre mía, no se tienen que pajear nada esta gente. Y nos pajeábamos, haciendo yuke en esas cosas. Pero sí es cierto. Como podéis ver, gente, yo pienso que es un debate. Ha sido un muy buen debate. Ha estado muy bien la cosa. Yo lo dejaba aquí. Si hay más rumores, hay más confirmaciones, se van saliendo cositas, iremos también trayéndolo aquí, por supuesto. Pero creo que ha quedado un muy buen debate. Ha habido aquí momentos de enfrentamiento. Trollo, yo he perdido contra ti 3-0. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Porque Angelito, Pino y Fraga se han ido a tu bando. Y Quique ha sido ambiguo. Le he mandado un WhatsApp y todo le he puesto: Quique, voy perdiendo 3-0. Trata de arrancarlo, Quique, que es Nintendo. Porque Nintendo NX va a ser una tostadora. Para que tú veas cómo cambia los tíos, ¿eh? Nada más que tienes que darle un bocadillo de chope. Una Thermomix, esta, ¿no? De Nintendo, que te va a sacar los pasteles con la cara de Mario. Yo lo único que digo es que yo tengo muchas ganas de ver lo que es, porque no se sabe nada. Nada, no se sabe nada. Yo lo que tengo ganas es de saber lo que es. Lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, a un mes, como quien dice. Pero es que no te lo van a decir. Es que no van a enseñar. Ha sido confirmado, Ángel, al E3 NX no va a ir. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Algo van a mostrar. A lo mejor no te muestran la consola, pero yo qué sé, algún gameplay, algo. Yo les entiendo porque si ya tienes un Nintendo Direct y sus tonterías montadas, ya, ¿para qué lo van a mostrar en el E3, ¿no? Pues, lo mismo no lo muestran en el E3, pero te hacen a los 3 días un Nintendo Direct y te la enseñan a tomar por culo. Así son estos. Así son los chinos buenos. Lo que yo he dicho. Así son los chinos. Pues como digo, amigo, ¿sabes a qué me ha recordado este debate? ¿A qué, amigo? A cuando hablamos de Dragon Ball Z y yo intento convencerme a mí mismo que Dragon Ball Super es bueno. Y luego están los realistas, porque yo os entiendo a vosotros, sé que en el caso de Pino más aún, porque Pino ha probado las dos generaciones más casual de Nintendo. Hostias, yo os entiendo. Y luego está la parte, llámala fanboy, llámala nostálgica, llámala como quieras, mía, que quiero creer en que Nintendo quiere hacer las cosas bien. Y es como Dragon Ball Super. Y llega un momento en el que Super te sorprende. A pesar de que luego estáis otros fans, al igual que yo, que amáis Dragon Ball, y decís la realidad, ¿no? En plan, bueno, esto ya dio todo lo que tenía que dar, tenía que haber terminado la saga de Freezer, tal, tal, tal, tal, etcétera, etcétera. Y aquí está pasando lo mismo. Pero yo, amigos y amigas, sinceramente creo que ha quedado un buen debate. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos otros temas interesantes a los que tocar. Os digo, volveremos a traerlo aquí, volveremos a exponer cosas mediante vayan saliendo rumores, a ver este E3, que prácticamente lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina, faltan dos meses, y a ver qué van pasando ahí, qué va surgiendo. Quizás en el E3, en algún gameplay, la consola NX pase de refilón, como en su día pasaba con Wii U, cuando la presentaron, que la consola era en un segundo plano y te estaban presentando el puto mando. Eso fue glorioso, madre mía, y Nintendo. Project Cappuccino. Project Cappuccino, sí señor. Si la, mira, si NX hace cafés, ya está. La generación está totalmente ganada. Simplemente hace falta que te líe un cigarro y se acabó lo que se daba. La Nespresso de Nintendo, ¿eh? La Nespresso de Nintendo, joder. ¿Para qué quieres más? Ay, amigos, pues aquí lo vamos a dejar con la Nespresso de Nintendo NX, que es, amigo, Next. ¿Y significa? Next. Próximo. Mira, next. En marzo 2017. The next month. Sí. Eso es la fusión Nintendo Xbox, que no te enteras. Para competir con Sony. ¡Fusión! Están haciendo un PSOE Ciudadanos en toda regla. ¡Fusión! Pues bueno, amigos, amigas, cambiamos de tercio y nos vamos a hablar un poquito de las impresiones del Alpha de Neo, que también está de actualidad, coño. Pues bueno, amigos y amigas, como bien sabéis, hace unos días está disponible ya pues la alfa de Neo, uno de los juegos que, bueno, pues más sensación nos causó desde el primer momento en el que lo vimos, sobre todo por su estética, ambientado pues en temas de samuráis, el Japón más feudal que tanto nos gusta, luego compaginándolo con una jugabilidad que, aunque muchos, y yo también veo ahí Dark Souls por los cuatro costados, no hay que olvidar quién son esta gente, el Team Ninja, no hay que olvidar Tenchu. Hay mucho de Tenchu, y a pesar de que Tenchu era una saga que bebía muchísimo más del sigilo y no tanto del ahora y aquí vamos a partirnos la cara, como pasa en Nioh, que hay que reventarse la cara sí o sí contra el enemigo, también hay mucho de Ninja Gaiden. Entonces, hay mucho, pero de Ninja Gaiden lo que más tenemos es ambientación y demás, porque en cuanto nos ponemos a la piel de a los mandos del juego, Ninja Gaiden es quizá lo que menos hay aquí. Pero sí que está Tenchu y está Dark Souls. Dark Souls, vamos a ver. Yo sinceramente considero y pienso que la generación pasada nos ha dado muy buenas sagas. Nos ha dado Bioshock, nos ha dado Assassins, nos ha dado Mass Effect, nos ha dado innumerables sagas, ¿no?, que empezaron todas en la generación pasada. Pero cuando hablamos de revolución en la industria del videojuego, cuando hablamos de revolución, y me refiero a un Ocarina of Time, a un Final Fantasy, que comenzó una era de JRPG y lo instauró, ¿no?, fuera del mercado occidental, yo creo que la saga de Miyazaki ha sido el boom, ha sido como el cambio que te pega el chip a la cabeza, volviendo a mecánicas añejas y haciendo una jugabilidad donde nadie te explica nada, donde nadie te dice nada, donde ni el mismo juego te dice los controles, todo tienes que saberlo por ti mismo. Y esto nos lleva y nos da cita, y yo creo que todos estamos pensando en ese momento en el cual nos reuníamos, y vuelvo a lo mismo, al patio de colegio, esos recreos o esas tardes con los amigos, donde hablábamos y debatíamos con A Link to the Past, con otros muchos juegos, y decíamos, pues si coges por aquí, si vas por allí, si tiras para abajo, si tiras para arriba, aquí hay un secreto. ¿Te has dado cuenta? ¿Has cogido este arma? Eso es lo que ha hecho Miyazaki, y en cierto modo creo que ha subido un escalafón. Y la saga Souls ha sido la más revolucionaria en la generación pasada en cuanto videojugabilísticamente hablando. Entonces creo que ahora es cuando se están viendo los coletazos de ese boom que vimos la generación pasada, y muchos títulos en los cuales se incluye incluso a The Witcher 3, que bien es cierto que tiene sus mecánicas más pulidas, pero en cierto modo también ha cogido cosas de la saga Souls para su tercera parte. Y yo pienso y creo que ese salto revolutivo que han pegado, ahora lo estamos viendo. Y estamos viendo pues llegar lo que viene siendo pues a nosotros. Esas olas, ¿no? Esas olas que del gran tsunami que hizo en su día Miyazaki con su saga. Hemos visto Lord of the Fallen, hemos visto Bombi Flame, como muchos otros juegos han bebido de esta mecánica, y ahora nos ha llegado la alfa de Nioh. Como os he dicho, el Team Ninja se ha puesto a los mandos de este juego y nos ha dado, pues eso, lo que mejor saben hacer, ¿no? Japón feudal, pero ambientado con un sistema Dark Souliano que nos tiene a todos, yo creo, un tanto difusos, porque a la hora de ponerte con el juego te das cuenta de que, bien es cierto que necesitas que echas de menos un escudo si no vienes de Bloodborne directamente, y que las mecánicas, si bien son lo mismo, Nioh ofrece también otras cositas que, bueno, intenta coger y hacer un poco y tener un poco de su personalidad, pero la referencia es clara. A referencias claras de muchos títulos como Miyazaki, o como incluso el caso de Fumito Ueda, intentan hacernos, transmitirnos cosas de esas obras maestras que los maestros, me valga la redundancia, nos han dado antes. Entonces, de todos los que estamos aquí, tanto el Trollo, como yo, como Quique, como Ángel y el amigo Fraga, la hemos jugado. Pino todavía no le ha dado amor, se lo darán estos días, porque es una beta que va a estar hasta el día 5, si mal no me equivoco, de mayo. Entonces, de todos los presentes, Fraga, el amigo Fraga, es el que se la ha pasado. Y considero que es el que mejor puede hablar de lo que ofrece este título, ya que es el que ha llegado más lejos vamos, ha llegado a pasarse la puta demo y a que le den esa recompensa que muchos estaréis diciendo, hostia, ¿dan recompensa? ¿Dan algo por pasarte esto? Pues sí, amigos. Así que, señor Fraga, suba usted a la palestra aquí conmigo, yo le dejo a usted su lugar, me bajo, me siento en primera fila y dinos qué te ha parecido esta alfa. Pues, a ver, espera un momento, que tengo aquí un samurái y un masilla de mierda que me están matando. No, pues a mí yo entré un poco con un poco decepcionado, porque esperaba encontrar más Ninja Gaiden, que he de decir que Ninja Gaiden aquí no aparece en ningún lado, o sea, no veo ninguna mecánica de que tenga que ver con Ninja Gaiden ni nada. Me ha sorprendido a mí también eso, Fraga, sí señor. Pero la verdad es que me ha ido convenciendo poco a poco y me tiene bastante enganchado, vamos, todo el rato que llevamos haciendo el podcast y toda esta tarde he estado jugando y bueno, ya había estado jugando entre semana también un poquito de vez en cuando y la verdad es que me tiene muy enganchado. Y también decir que pues está dividida en varias misiones, o sea, yo me he pasado la parte del principio, o sea, la primera zona en la que entras y una vez que matas al boss se te desbloquean otras dos misiones. O sea que no, tampoco es pequeña, bueno, es pequeña. Realmente si vas ahí a mansalva y tienes un buen nivel, pues sí, a lo mejor te la puedes pasar rápido, pero como todos sabemos que estos juegos mueren más que la hostia, pues es una demo bastante larguita. Pero bueno, no me voy a enrollar así mucho más y voy a decir un poco lo que yo creo que podemos encontrar. Y también os voy a decir por qué me sentí un poco defraudado de no encontrar cosas de Ninja Gaiden, y es por la sencilla razón de que parece que para que un juego sea profundo jugablemente, sea difícil, tiene que ser un estilo Dark Souls, cuando Ninja Gaiden no tiene nada que ver con Dark Souls en cuanto a mecánica jugable, por así decir, pero es un juego jodidamente difícil también. Entonces esperaba que pudiera haber ese pequeño cambio, ¿no? Que el Team Ninja demostrara que se puede hacer otra cosa. No ha sido así, pero la verdad es que a mí me está gustando mucho. En cuanto al tema del escudo, por ejemplo, en el tema de la jugabilidad, yo no le vería sentido, porque realmente los samuráis no utilizaban escudos. Entonces, bueno, de todas formas a mí me gusta que no haya escudos, ¿no? Porque Bloodborne me gusta, la jugabilidad me gusta más que la de Dark Souls, por lo tanto me gusta que no haya escudos. Ya os digo, a mí es un juego que en un principio no me entró muy de buenas, pero que según he ido jugando la verdad es que me ha enganchado y cada vez me gusta más. O sea, me ha gustado bastante. O sea, puedo decir que creo que es un juego que no me llamaba mucho, pero creo que lo voy a comprar según salga, porque la verdad es que me ha enganchado bastante esta alfa. A ver, señorito Quique, ¿qué le ha parecido a usted de lo que ha probado? Yo realmente no he jugado mucho. He intentado avanzar todo lo que he podido. Incluso me tiré a la carrera a tope dejando enemigos por detrás. Digo, ya se cansarán. Y veo más escenario, pero que va. Venían, cuando miré para atrás venían 10 tíos por mí pegando espadazos y sacándome la sangre. Me cago en 10. Hasta zombie he visto, guillo. ¿Lo habéis visto ustedes? Sí, todos los cacharros rojos, estos que son resucitados. Son todos. No, es que luego más adelante en el juego hay una especie de zombies también, sí. Como una especie de demonios así pequeñitos. A mí el juego me ha parecido muy difícil. Avanzar me ha parecido muy difícil. Tienes que ir muy tranquilo, no, sino paso por pasito, te cargándote a uno, luego a otro, luego a otro. Hay veces que me he juntado con tres y eso era una bacanal. Eso hicieron conmigo un bucaque. Increíble. Sí, en cuanto se te junta más de un enemigo, se pone la cosa muy, muy, muy complicada. Claro, con dos más o menos puedes alejar a uno y mientras darle, mientras que viene el otro, pero como se junta en tres ya es la muerte segura. A mí me ha gustado mucho y por lo que llevo visto, vamos, lo que pasa es que también es muy complejo el tema del menú, los movimientos, tienes muchos movimientos, tienes tres posturas para golpear y claro, controlar todo eso desde el principio es muy difícil, entonces tienes que que invertirle mucho tiempo en aprender a jugar más o menos bien. Entonces, si lo comparas con Dark Souls realmente el combate es muy sencillo. Es claro, es la diferencia entre que Dark Souls te ofrece una jugabilidad sencilla a esto, que es más intrínculis. Es complejo, entonces puede ser que lo simple al final sea mejor, porque tanto abruma, ¿no? Te puede llegar a abrumar y ya te digo que a mí me ha gustado, pero que lo veo difícil. Pues bueno, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Porque tú en realidad puedes... Vamos, yo hasta que no he matado a ese primer boss, solamente he utilizado katanas. Entonces, ahora sí que estoy empezando a utilizar el hacha, pero en realidad lo puedes hacer lo complicado que quieras, ¿no? Tú puedes ir siempre con un arma normal y ya está. Me alivia que Kike, que es un experto en la saga Soul, me alivia que Kike diga eso porque, bueno, para hacer honor a la verdad, yo no lo he jugado en profundidad. He estado jugándolo ahora un rato, antes de grabar esto y precisamente ahora. Y hace un par de días, pues también le pegué un rato por la tarde, ¿no? Y básicamente no he pasado de la primera misión. Pero es porque yo lo que he visto es, como estamos comentando, ¿no? Un Dark Souls. Pero lo he notado, como bien estáis diciendo, el Dark Souls y Bloodborne, ¿no? Todos los juegos de From Software tienen una jugabilidad, digamos, más dinámica, ¿no? Más alegre. Y este lo he visto demasiado tosco. También al principio, yo por lo menos no he encontrado ningún arma. Yo me he tenido que defender con los puños. Y es que otra cosa que tiene es que es excesivamente difícil, porque es que como te toquen estás muerto. Pero eso es con la ropa del principio, Ángel. Una vez que ya te pones armadura, aguantas más. O sea, es que, ya te digo, es que no he conseguido pasar de los dos primeros enemigos y tampoco me he metido más en profundidad por eso, porque es que me ha frustrado el hecho de que me acerque un enemigo y el simple hecho de tocarme ya me mate, ¿sabes? A mí me... Perdona, Kike, y digo que me ha frustrado porque el que me mate lo veo más defecto del juego que mío, porque, como digo, le he visto, a diferencia de los Souls, un control muy tosco, ¿no? Es como dice Kike, una vez que, vamos, yo se lo he dicho antes, que yo, la verdad es que el inicio me parece que tiene como una curva de dificultad, bueno, que parece que empiezas contra un muro, porque es muy difícil, es verdad que las primeras veces te enfrentas a tres enemigos y prácticamente estás muerto, no a la vez, digo, uno detrás de otro. Y según vas consiguiendo más cosas, pues vas avanzando. Y llega un momento, yo he llegado a un momento en el juego que es pasar como... Pasas por una casa. Cuando consigues pasar esa casa, yo ahí es cuando he descubierto un poco más de juego y ya he abierto más mapa y he podido jugar un poco más tranquilamente. Pero es básico ir muy despacio, de uno en uno, y en cuanto tengas armas, ponértelas y ir aprendiendo. A mí lo que me ha gustado mucho es que vas acojonado. Vas avanzando y vas cagado de miedo, tío. Es que parece un juego de terror. Porque ya como te implementan el sistema Soul de perder los puntos de experiencia, pues es que vas cagado. Es que ¿qué es lo que habrá allí? Habrá un tío, habrá dos. Y tiene las típicas trampas de Dark Soul que te ponen un tío enfrente, vas a por él y ahora te sale uno desde la derecha y te masacra. También me ha gustado mucho que tiene los típicos atajos también de Dark Souls, que si abres una escalerita, pues ya no tienes que volver a recorrer toda la zona cuando te maten, sino subes las escaleritas, pum, y ya estás arriba otra vez. Yo quiero deciros, a ver, que el principio partimos en el poblado este de pesca con una ropa que bien sería la clase discriminado en Dark Souls. Paría. Dark Souls, cuando comienzas el juego, te crees que eres Dios, vas matando masillas y cuando llegas al primer boss te manda para casa y has muerto. Entonces este juego te hace esa dificultad de otra manera, directamente con los masillas. Ya los masillas de por sí te pueden mandar para casa. Es cierto que el juego es más complejo, pero no deja de ser un copy-paste en cuanto a lo que es Dark Souls. A pesar de que su inventario es más complejo y demás, al fin de cuentas, en la cruceta lo tienes todo, te lo tienes que ir equipando, las armas, tiene un sistema como de anillos y demás. Yo he llegado a coger pues la katana, hemos tenido hoy esta tarde jugando con el trolo, hemos cogido la lanza, que bueno, bien es cierto que me encanta muchísimo que las posturas se noten, porque tienes golpes más pesados, golpes más ligeros, entonces eso a la hora de atacar se nota. Mucha importancia y que darle también a la barra de estamina. Algo que no me gusta es, por ejemplo, que te quedes vendido. En el momento que se te gasta la barra de estamina, te quedas vendido. Y como dice Ángel, el simple ataque de un enemigo te va a matar. Entonces, como también has dicho tú, Kike, poco a poco vas avanzando, vas descubriendo, vas aprendiendo a jugar. Al saber que es una alfa y que el tiempo es limitado, quieres abarcarlo todo, quieres pasártela, quieres correr. Esto es un juego que hay que cogerlo con temple, con paciencia, e ir poco a poco mejorando los niveles, a pesar de que los enemigos vuelven a aparecer una vez que vas a estos bichitos que hay, ¿no? Que son como las hogueras en Dark Souls. Y es cierto que cuando te vas equipando con armas, tienes las piedras para llamar la atención de los demás. Nos vamos a encontrar en esta demo dos bosses, que han puesto dos enemigos. Enemigos pesados, enemigos intermedios y enemigos facilones. El combate es muy, a mí me ha parecido dinámico, rápido. El combate me ha parecido muy rápido. El combate es muchísimo más rápido que Dark Souls. Dark Souls te encuentras un tío, te levanta el escudo, empiezas a rodearlo, lo que sea. Pero aquí no, aquí es entrar a matar y pam, pim, pam, esquiva, pam, pam. Es impresionante. Y luego descubrí que podías desbloquear una habilidad que empiezas a dar espadazos y cuando cambias de postura, sin parar de pegar, cambias de postura, sigues pegando, te recarga la estamina. Claro. Entonces eso te da... te da un frenetismo ahí en esa batalla que es que... Eso es lo que yo veo. Eso me ha sorprendido a mí mucho. Eso es lo que yo veo que han cogido de Ninja Gaiden, el sistema combos. El sistema combos está muy bien reciclado de Ninja Gaiden, a pesar de que es lo poco que hay. Creo que está muy bien implementado. Luego el tema de la exploración también es cierto, es un soul a la hora de explorar. Pierden las almas y se quedan esta una especie de lobo, aunque tenemos más animales a los que podemos invocar y demás. Y yo realmente es un título en el cual, pues bueno, tenía mis dudas. Cuando lo vi me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, es un Souls en el Japón feudal, pues, es el típico juego que todos queríamos, ¿no? En la ambientación perfecta, la ambientación idónea. Y ahora habiéndolo probado, pues hostias, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Bien es cierto que el pico de dificultad es alto, pero el juego en sí simplemente te premia el ir despacio, el ir poco a poco y el enfrentándote a un enemigo tras otro. Aparte tiene, el juego tiene una cosa y es que creo que va a tratar con mucho cariño, bueno, mucho cariño, con bastante profundidad el tema del imaginario japonés, de la mitología japonesa, etcétera, etcétera, un poco mezclado con la religión, porque sí que tiene muchas referencias al hinduismo y cosas así, pero por ejemplo, en los templos, esos bichitos que has dicho tú. No sé si aquí os gusta alguno del estudio Ghibli, si habéis visto La Princesa Mononoke. Sí, Fraga, por Dios, estás hablando de los creadores de Ni no Kuni, coño. Un respeto. Vale, bueno, pues si habéis visto La Princesa Mononoke, bueno, los famosos Kodamas, aquellos especie de bichitos, de fantasmitas que salen en el bosque, ¿os acordáis de ellos? Sí, así pues es. Esos bichos que salen ahí en los templos son Kodamas, que son parte de la mitología japonesa. Entonces, como podéis ver, hay un montón de referencias, obviamente, porque está ambientado en esa época y tiene lógica, ¿no? Pero que bueno, que vamos viendo que va a tener un montón de cositas que nos van a resultar familiares una vez que estemos dentro del juego y nos vayamos empapando de su historia. Sí. Que eso también es muy de agradecer y a mí la verdad es que me ha resultado curioso. Y cuando habéis encontrado un bichito de eso por el camino y le das al botón de acción y te dice mostrarle el camino, ¿eso qué es lo que es? Y se va. Claro, porque eso, tú cada vez que encuentras uno por ahí perdido, lo que haces es decirle que vuelva al templo. Y entonces, cada vez que encuentras uno, pues en el templo tienes un bichito más de esos. Quique, son entonces, los NPC. Vas desbloqueando recompensas que te van dando. Son los NPC de Dark Souls. Tú a los NPC de Dark Souls te los encuentras en el mapa. Y tú los mandas al nexo o al coño de su prima. Pero para que estén todos ahí reunidos, ¿no? Uno te da hechizos, otro te va a vender armas, otro te va... Pues esto más o menos lo va mandando al templo y cada uno te va a dar una serie de posibilidades. Subir niveles, a comprar armamento, etcétera, etcétera. Y luego es bien cierto que la cultura la toca muy bien, porque también nos encontramos a los típicos cíclopes, esto con un cuerno en la frente, que muchas veces es un recurso que utilizan como enemigos la saga Dragon Quest. Entonces, lo ves ahí todo. Uno, los bosses son, uno es el samurái ese gigante, ¿no, Fraga? Y el otro es el perro este amarillo, un demonio amarillo o algo de esto que... Yo lo que me he encontrado son como una especie de enemigos más duros, o sea, porque están, hay humanos, luego hay una especie de poseídos, una especie de zombies así que son un poco raros, y luego hay unas zonas que están como con una especie de niebla gris, que ahí te aparece una especie de demonio, como un oni gigante, y esos son, pues sí, como el típico... El típico demonio que nos podemos imaginar de las pelis de samuráis o de los mangas de samuráis, ¿no? Y luego el enemigo, el boss que yo he matado, es una especie también de demonio que está ahí como, bueno, en una zona que tiene como unas bolas muy, como unas bolas de demolición en cada mano, una en cada mano, y es una especie de demonio también muy típico japonés, o sea... No, lo del perro este que me comentas, no, yo no lo he llegado a ver. No sé si a lo mejor es este mismo demonio que te digo yo de las bolas, que lleva en cada mano una especie de bola de demolición y que puede parecer un perro, pero es como... En realidad tiene forma, o sea, quiere decir que va, anda sobre dos piernas, va de pie. No, pues pero te digo tiene es más, un cuadrúpedo. Tiene más zonas, yo estoy ahora en otra misión. Es posible que a lo mejor sea de más adelante, pero vamos, a mí ya me han dado el... Con matar a este que te digo... El enemigo este que yo me he encontrado como boss, ya te dan la recompensa que puedes desbloquear. Cuando venga el juego, pues hay otro enemigo que es un cuadrúpedo, que es como un híbrido entre un dragón amarillo y un perro gigante, que te va a tirar rayos, te va a joder la vida, pero bien jodida, y digamos que es el final boss de esta alfa, ¿no? Y pues supongo eso será, que ya te digo, será más adelante, porque como te digo, una vez que acabas el primero se te desbloquea como una especie de mapa y puedes acceder a otras dos zonas más. Y también me interesa vuestra opinión en el tema de que si el Tian Ninja va a sentar cátedra con esto de 1080 60 720 30. Eso es la nueva Play, eso es la 4.5. los juegos a partir de ahora van a venir así, y si tú quieres jugarlo mal, lo pones como para jugarlo en una Play 4.5. Pero lo que me extraña, Kike, es que se nota muchísimo la diferencia. Llega pues el juego a verse incluso feo. Yo lo he puesto y yo no lo he notado. Lo que sí he notado es que va fetén. Pero en bajada de calidad gráfica yo no le he notado nada. Pues yo sí se lo he notado. Y no hemos dicho nada, pero yo este juego gráficamente lo veo muy bien. No, sí, es potente. Pero yo sí que le he notado la calidad, ¿eh? Yo le he notado el tema frame rate, que sí que se nota, aún así no es estable, pero bueno, también es un alfa. Pero no le he notado, vamos, tampoco me he puesto a mirar con lupa, y como tampoco lo puedes hacer en el mientras que estás jugando, sino que te tienes que salir fuera, cambiarlo, también cuesta un poco más a lo mejor de notar, pero yo no le he visto así una diferencia que diga, joder, a ver, se ve a lo mejor un poco más de dientes. Pues básicamente lo que hace es pasar de 1080p 30 a 720 60, pero vamos, ya os digo que los 60 no son estables para nada. No se notan muchas ralentizaciones, pero sí que tienen momentos en los que obviamente ves que no va a 60. Sí, pero te están diciendo, te están ofreciendo el blanco y el negro, te están diciendo no hay un gris, o sea, te están diciendo ¿prefieres jugabilidad o quieres gráficos? Pero a mí me parece bien, ¿eh? ¿Sí? A mí me parece bien porque hay en juegos que muchas veces dices, bueno, vale, si yo lo veo bien, lo veo, o sea, quiero decir, se ve de la polla, es súper chulo, no sé qué. Vale, me lo pongo un rato, me quedo flipado, pero ahora yo lo que quiero es jugar bien y jugar más. Porque en juegos como este, o ya sea un God of War o, por ejemplo, para mí muy importante también en juegos de conducción, los 60 frames no son necesarios tampoco, pero te ayudan en cuanto a precisión y todo eso, sí que te ayudan. Cuanto más preciso tiene que ser el juego, más importante se tornan esos 60 FPS para poder jugar, pues eso, ¿no? Para jugar como un fucker auténtico. En la versión de PlayStation 4 de Last of Us tiene la opción de 30-60 frames, ¿no? Y bien es cierto que no es imprescindible, es decir, se puede jugar de las dos maneras, se juega bien, ¿no? De tanto en 30 como en 60 frames, pero una vez que pone 60 frames, cuando vuelves a 30 te cuesta trabajo, ¿eh? Porque se ve tan fluido y tan bonito a 60 que después lo pones a 30 y te choca, ¿eh? No sé aquí cómo estará, si habrá tanta diferencia como en el caso de The Last of Us, pero en The Last of Us sí que se notaba, ¿eh? Yo lo que he notado, Ángel, es en el, como dice Fraga, en el frame rate. Yo lo he puesto para que para que le dé prioridad al frame rate y se ha notado que va muchísimo mejor. Claro, pero, claro. Pero en lo que es bajada de los 720 a los 1080, yo no he notado nada. También es que el escenario es muy oscuro, no sé si en otro escenario con más luz se notará más. Pues yo, ahí es algo de lo que yo realmente lo he notado, porque llegándolo incluso, como digo, a verse incluso hasta un poco mal. Y me sorprendió bastante, porque digo, hostia, podrías haber hecho un gris y no haber optado por el blanco y el negro, dejar un término medio. Pero hombre, es que hasta ahora que no ha habido la opción prácticamente en ningún juego de poder configurar en consola, de configurar los gráficos, me parece lo más lógico pasar a hacerlo con una opción de la mejor calidad posible, la segunda, o sea, la calidad baja, calidad alta, no dar más complicación al usuario, ¿no? Yo creo que me parece más o menos lógico. Por eso decía que quería saber vuestra opinión referente a si esto va a sentar cátedra, porque yo creo que va a sentar cátedra, puede ser claro que a partir que sí, de ahora estas cosas pasen. Claro que sí, pero esto no era una cosa que se suponía que Quantum Break no lo iba a tener, porque yo al final luego no lo he mirado, no sé si lo tiene y no me he dado cuenta. No, yo tampoco lo he mirado, Fraga, no lo sé. No. Pero yo juraría que escuché que en Quantum Break lo iban a poner también. Sí, quizás que ahora que lo dices, quizás que se dijo en su día, pero que al final no se llevó a buen puerto, creo, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero esto también podría, si vamos hilando las cosas. PlayStation 4 lo hace ahora porque va a sacar, se supone, una consola un poco más potente. One lo ha pensado ya porque efectivamente sí. Hay una también. ¿Sabes que todo esto puede estar relacionado? Seguramente. Sí, sí, con títulos exclusivos, con los que hacer pruebas. Exacto, sí, puede estar bastante relacionado con lo que hemos comentado en el debate anterior. Así es. Pues bueno, yo creo que vamos a cerrar con unas conclusiones, sobre todo que con lo que os ha parecido, si pensáis comprar el título o no. Así que venga, vamos contigo, Fraga, tírale, venga, unas conclusiones finales. Pues nada, muy rapidito, ya os he comentado, un juego de samuráis que quizá venía haciendo falta, porque desde yo qué sé, Onimusha, quizá no hay algo así, ¿no? A mí ya os digo que de Onimusha también tiene mucho, sobre todo el aspecto gráfico, ¿no? No sé, también me recuerda mucho a Onimusha, y ya os digo que no, yo no tenía mucha fe en él, bueno, no mucha fe tampoco, sino que tampoco me interesaba demasiado, pero tras probar la alfa, la verdad es que el juego me ha enganchado. Es más, ya os digo que, no sé, le he podido echar a lo mejor 7-8 horas a la alfa, así porque sí. O sea, que a mí me ha gustado, y yo desde luego mi idea ahora mismo es comprarlo cuando salga. A ver, Quique. A mí me parece que esto es una señora demo y todos los juegos deberían hacer lo mismo, tío. Un alfa. Una demo ahí que tú pruebes el juego, ya si te gusta lo compres, si no, no. Me parece estupendo. Y como juego a mí me ha gustado mucho. Y, hombre, de comprarlo de salida no lo sé, porque ahora mismo no tengo pasta y pensamiento de comprar ningún juego, pero... Bueno, no tiene fecha de salida todavía, ¿eh? Ya veremos, si me coge con dinero lo compraremos. De todas formas, es que también ahora está uno sumergido en Dark Souls 3, y es que me cuesta trabajo también dejar Dark Souls aparcado para jugar a esto. Bueno, pues ya te digo que esto no creo que salga, no sé ahora mismo, pero vamos, que por lo menos 3 o 4 meses. Esto puede estar a lo mejor para Navidades como pronto, yo creo. Y lo de la configuración gráfica, vamos, tenerlo por seguro que esto es... Pensando ya en la nueva Play, o sea, que te dé el juego, va a tener las opciones para que tú elijas la que quieras. Así es. Y es un alfa, ¿eh? Nos están enseñando las orejas. Claro, a lo mejor lo que quieren es feedback, a ver qué piensa la gente de esto. Porque cuando el juego llega a lo mejor en su versión final, bien es cierto que una puede ser para Neo y otra para PlayStation 4. Y más que nada digo esto porque es un exclusivo de Sony. Y hecho bien. ¿Quién va a hacer la prueba? Claro. Pues la misma Sony con su juego, ¿no? Y si ahora notamos bajadas de frame y demás, esto cuando salga, esto es un alfa, cuando realmente salga, estará muy estable. Y si la PlayStation 4 no lo puede mover, lo hará Neo a la resolución que va a mover el título. Y que esto lo hayan metido en el alfa para ir dando recoveco, para dejarlo caer. Angelito, por lo que has probado. Pues... Mira, de mientras habéis estado hablando vosotros, he estado mirando el tema de la configuración gráfica y vaya si se nota, ¿eh? Es verdad que en la versión, digamos, más fluida, tiene algo más de dientes de sierra, pero va súper fluido. Yo la verdad es que prefiero así, y ya digo yo que eso se nota. Y bueno, y hablando del juego en sí, pues quiero jugarlo más porque, hombre, yo me fío del criterio de Fraga y del criterio vuestro, y evidentemente el juego, aunque estamos ante un alfa, pero hombre, el juego pinta bastante bien. Lo que pasa que, bueno, yo lo pasé, lo he visto excesivamente difícil, y no sé, yo creo que será cuestión de hacerme a él y acostumbrarme, como me pasó en su día con Bloodborne, ¿no? Que me pegué 4 días en un mismo pasillo. Yo creo que aquí me va a pasar lo mismo, y una vez ya que rompa esa barrera inicial, ¿no? Pues yo creo que sí, que el juego pinta bien. Yo le pondría un control un poquito más fluido, ¿no? No algo tan tosco como a mí me lo ha parecido. Pero el en general, control, yo creo que el control es más cuestión de que empieces a conseguir armas y te veas tú un poco más suelto. Porque sí, a mí personalmente no me ha parecido tosco, ¿eh? No me parece más complicado o peor que lo que puedes encontrar en Dark Souls o en Bloodborne. Quiero decir que me parece muy de ese tipo, ¿no? De haces un ataque, tienes que estar pendiente de la barra de resistencia, porque si no, no puedes atacar, aunque incluso en este caso el tío se cansa y hay un momento en el que ni siquiera te puedes mover durante un tiempo. Entonces, es cuestión un poco de ir cogiéndole el truco. Para que sí, que yo sí, lo que os he dicho antes, que el empiece es un muro bastante grande. Sí, sí, es muy duro. El principio es muy duro. Y bueno, yo puedo decir sinceramente que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Creo que es una jugabilidad bastante adictiva, esta de morir y morir y volver a intentarlo. La técnica del acierto y error, el penalizar realmente la muerte. Que estamos ahora inmersos con Dark Souls, venimos de Bloodborne y todo esto, y son juegos que han triunfado, incluso Lord of the Fallen, que yo me lo pasé también entero y me gustó muchísimo el juego. Entonces, es una mecánica, la mecánica Souls, que si bien es cierto, como dice Miyazaki, que Dark Souls 3 era el último, vete a saber, ¿no? Me gusta que las compañías vayan tirando por esto y nos ofrezcan retos, nos ofrezcan juegos, pues, aunque beben de otras fuentes, pues bueno, que intenten tener su personalidad propia. Creo que Nioh la tiene en cuanto al tema de control, al tema de armas y demás. Me ha gustado bastante el tema de las posturas, porque cada una te va a dar un mejor ataque o un movimiento más lento y demás. Y creo que puede tener su personalidad. Solo espero que el Team Ninja recoja el feedback de esta semana o semana y algo que va a durar la demo, y sepa mejorar cositas para que al final el producto, pues, sea cuanto menos lo que se merece un título exclusivo de una consola, ¿no? Que al menos sea, pues, un juego, pues, de notable. Y yo, sinceramente, y conociendo a esta compañía hace juegos difíciles, no hay que olvidarlo, como hemos dicho antes, y sobre todo yo os incito a probar Ninja Gaiden 1, el de la Xbox primigenia. Te rompían el culo por todos lados. El 1 para mí es demasiado complicado. El 2 es muy difícil, pero por lo menos lo podías poner en fácil. El 1, tío, en normal era muy jodido. Yo creo que a día de hoy mucha gente lo tiraría por la ventana. Sí, sí. Hazme caso, ¿eh? Ni Dark Souls ni pollas. O sea, el juego es muy difícil. Porque hay que ser muy preciso con el control. No es cuestión como en Dark Souls, que es, bueno, porque eres un mierda, por así decir, ¿no? Y estás ahí, te matan y no sé qué, pero cuando en realidad, cuando tienes bastante nivel, es más permisivo si el enemigo no tiene tanto nivel. Ninja Gaiden da igual. Como no seas lo suficientemente preciso, te van a follar aunque tengas mucho nivel. Así es. Y estamos hablando de un hack and slash, que no es un juego de rol de acción, o llámalo como queráis, a la saga Souls. Pero así es. Venimos de una compañía que, bueno, pues en este campo sabe hacer las cosas bastante bien. Y esperemos que por lo menos a Nioh le den el punto intermedio, a pesar de que al principio empieces con nivel y, como bien hemos dicho, luego te vas haciendo valiente, vas cogiendo armaduras y vas afrontando el juego de otra manera diferente y perdiéndole un poco el miedo. Y yo realmente creo que hemos visto también como el tema de invocaciones está por ahí y demás, que bebe mucho de esa fuente, a pesar de que, bueno, esté ahí Tenchu, ¿no? Ya os he dicho que Tenchu era un juego de sigilo más que nada. Pero yo a Tenchu, ¿tú de verdad le ves Tenchu? Pues yo no le veo nada de Tenchu, ¿no? No tiene ni te puede su... quiero decir, no tiene gancho, tampoco tiene tanto sigilo, porque realmente no vas en sigilo. Es más, no es como en Dark Souls, que si les atacas por detrás les haces el crítico. Aquí el crítico es cuando ellos están cansados. Sí, es no, te lo digo. Sí, pero también darte cuenta que el crítico lo tienes que desbloquear en una habilidad. Lo mismo más adelante consigues otra habilidad que sea hacerle el crítico por detrás. Vete a saber. Claro. Pero o el utilizar un poco el sigilo, pero yo cuando hablo de las referencias en cuanto a Tenchu o Ninja Gaiden me refiero por lo que el estudio ha hecho antes. No es que veamos aquí nada de Tenchu, porque ya os digo, Tenchu era un juego de sigilo, que eras un puto ninja, que tenías que ser una sombra, y aquí bueno, no vas a ser una sombra, tienes bueno, que afrontarla. Bueno, yo es que he jugado, pero he jugado poco. Para mí que nada más que tengo nivel 8, cosas así. ¿Salta mucho? Este es el problema de estos juegos, que no saltan. Bueno, por lo menos en Dark Souls tienes el saltito, pero aquí. Sí, este no tiene nada. No tiene nada, tío. Es que no zarto una puta piedra. Yo era una piedrecita y todo, ya no puedo pasar, porque no puedo zartar. Sí. Soy capaz de matar a demonios, pero no salto una piedra. Por lo menos algunas acrobacias, que no sea simplemente el esquive, darte algunas cositas más. No, es que, claro, al ser un alfa troll no sabemos luego las mejoras que contendrá. No va a saltar. No, porque los escenarios claro, no están diseñados claro, como para saltar. Son cuestecitas, tírate por este saliente, anda por aquí, métete por aquí. Y es verdad que ahí, viniendo de una compañía, bueno, pues que hacía filigranas en el Hack and Slash, podrías haber metido un saltito mínimo, coño, como en Dark Souls. Esto te da la vida, y aparte de darte la vida, te la quita cuando sabes que tienes que saltar. Eso es lo puto peor que te puede pasar. Pues bueno, gente, aquí están nuestras impresiones de Nioh. Vamos a ver qué se va mostrando poquito a poco. Este ha sido un primer feedback de lo que se ha jugado. Ya os hemos dicho que Fraga prácticamente la tiene ventilada. Y pues bueno, nuestras impresiones ahí las tenéis. Las comparaciones también son odiosas, lo sabemos, pero hay que hacerlas porque beben muchos de la misma fuente. Y la fuente primigenia o que todo el mundo más conocemos ahora mismo es la saga Souls. Y muchos juegos beben de esa fuente. Así que lo dejamos aquí y nos vamos con el análisis de Dark Souls 3. Que ahora sí que podemos decir que Souls y más Souls. Tu imaginación. Os voy a contar unas historias, unos cuentos legendarios, todos ellos basados en mundos fantásticos, medievales, futuristas e incluso del más allá. Porque todo juego merece su lugar. El reino de Neverland os invita a la sección de análisis. Sed bienvenidos al mundo virtual. En un mundo donde brillan la oscuridad y la muerte, algunos conservan las fuerzas para resistir los estragos del tiempo y la decadencia. ¿Podrán despertar de su letargo los señores de este mundo tan descorazonador? ¿Qué juramentos proclamarás? ¿Podrán sobrevivir al ataque de los monstruos invasores oscuros que se echarán encima cuando te falten las piernas? No tengas miedo de dar el salto. Siente la chispa y emprende con nosotros esta apasionante aventura. Indeed. Sí, en efecto. It is called Lothric. Es el reino de Lothric. Where the transitory lands of the Cuando las tierras transitorias de los señores de las cenizas convengan. In venturing north, al aventurarse al norte, the pilgrims discover the truth los peregrinos descubrirán la verdad de las palabras antiguas. The fire fades, la llama se desvanece. And the lords go y los señores se quedan sin sus tronos. Cuando el enlace de fuego se ve amenazado, se escuchan las campanas. Y los señores de la ceniza se alzan de las tumbas. Aldrich, el santo de la profundidad. La legión de los no muertos de Faron, los vigilantes del abismo. Y el solitario señor de la capital profanada. Jones, el gigante. Pero la verdad es que los señores abandonarán sus tronos. Y los latentes se alzarán. No muertos sin nombre, malditos, no aptos para ser ceniza. Y es así que las cenizas buscarán las ascuas. Y cual ave fénix, resurgimos de nuestras cenizas y nos emprendemos en un viaje hacia, nunca mejor dicho, nuestra propia muerte. Y así empieza Dark Souls 3, posiblemente para mí uno de los juegos más completos de la saga. Y obviando un poco el tema de historia, que desde aquí ya os emplazamos a que si os queréis enterar bien de todo lo que es el lore del juego, al especial que se hará de este Dark Souls 3, voy a empezar a centrarme con la jugabilidad. Y es que este Dark Souls 3, si algo he aprendido con los años, es a mejorar de manera magnífica. ha cogido, lo dije en las primeras impresiones, lo bueno que tenía Bloodborne, que era un juego muy ágil, era un juego donde el combate realmente te incitaba a atacar, a esquivar. Es cierto que cada clase, los jugadores de Azul ya lo saben, tiene una manera de jugar. No es lo mismo jugar con un caballero, que es una clase pesada, lenta, pero que hace mucho daño, que jugar con un guerrero, por ejemplo, que es un poco más ágil. Pero quisiera centrarme yo en el análisis, en lo que ha sido mi personaje. Supongo que mis compañeros me apoyarán, con cada uno con su personaje y su forma de jugar. Yo me he centrado mucho en la destreza, en un juego ágil, porque los Dark Souls anteriores se me hacían muy pesados, era incapaz de controlar el combate. Sin embargo, en Bloodborne me defendía bastante bien al ser más rápido, y en eso me he centrado en este juego. Un juego que recupera lo que tanto anhelé yo en Bloodborne, que era el escudo. Recupera también las armas a distancia, y donde realmente los combates se vuelven muy estratégicos, muy de golpear, sobre todo en jefes, muy de golpear, esquivar, retroceder, estudiar, golpear, retroceder, morir, así infinidad de veces hasta que conseguimos pasarlo. Sinceramente, mis sensaciones en el combate es que es el juego perfecto dentro de esta saga. No sé si vosotros tenéis algo que añadir en el tema de combates. Yo estoy contigo, Pino. Creo que este es el resultado final de una trayectoria. Estamos viendo cosas de Demons, de Dark Souls 1 y 2, e incluso cosas de Bloodborne. Creo que Miyazaki ha sabido hacer un conjunto perfecto y trasladarlo a Dark Souls 3 de una manera simplemente perfecta. Si bien es cierto que en los antiguos Dark Souls el movimiento del personaje sí que era más tosco, ha recuperado lo de Bloodborne, el ser un juego dinámico, el darle más movilidad, el aprender, el rodar más, el incluso afrontar combates sin necesidad de un escudo, simplemente con armas. Y creo que esto te lo está dando, y es el resultado de un trabajo que ha llevado bastantes años a las espaldas, y creo que esta es la conclusión de toda la obra magna de un hombre que para mí a día de hoy está en el podio junto a los más grandes por lo que ha creado en sí, vaya. Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé con un piromántico. Quería probar un poco el tema de la magia, ya que son juegos en los que siempre me he tirado más al tema fuerza. Y digo, esta vez voy a empezar con magia, a ver cómo lo mejoro, pero bien, cómo lo mejoro todo, o cómo, a ver cómo se me da esta jugabilidad. Pero bien es cierto que luego el juego te va permitiendo centrarte un poco más en lo que tú quieras a medida de lo que ya has ido viendo. Entonces, he intentado igual centrarme en la piromancia, pero luego he reculado un poco y he preferido destreza, para luego recular otra vez de nuevo y tirar un poco más por el camino de la fuerza. Y todo esto te lo está dando este juego, y te está dejando infinidad de, digamos, de estrategias a la hora de enfrentar una zona, un boss o un combate. Y para mí es una jugabilidad cuanto menos perfecta. Yo creo que este es el Souls que se merecían tanto los amantes de la saga, como los que llegan nuevos, como los que tocan esto de vez en cuando, porque es coger todo lo bueno de los demás y hacer una amalgama, un cóctel, y servirlo en frío aquí para todo el mundo, vaya. Pues yo me elegí el mercenario porque en los anteriores yo siempre iba a destreza, y este personaje es el que más destreza tenía al principio. Y yo en estos juegos tengo muy claro que tienes que decidir por qué rama vas a tirar, porque si no te quedas a media en todo y no eres, digamos, maestro de nada. Entonces yo lo tenía muy claro, yo lo que subía destreza, destreza, destreza, aguante, aguante, aguante, para poder dar muchos golpes seguidos, para poder rodar, no infinitamente, pero lo más posible. Y eso, yo suelo ir con las katanas. Yo desde siempre en los Dark Souls he buscado la katana lo primero, porque es lo que me gusta, no sé, me llama la estética, no sé, me gusta. Y aparte es arma muy rápida. Y cuando le subes destreza y coges una buena katana que escala bien con destreza, quita un montón de vida. Hay una genialidad en el juego, Quique, y es que nada más comenzar. Tranquilo, gente, no os vamos a spoilear. Como habéis podido observar, nos hemos saltado la parte de historia por lo mismo, para centrarnos en lo que es la jugabilidad de Dark Souls 3. Y mira, Kika, hay una genialidad en el juego y es que te vuelve a enseñar de que nunca te fíes de las apariencias. El maestro con la katana te está esperando en el primer nivel y tú lo ves como un puto marginado. Lo ves sin armadura. Exacto. Lo ves indeble. Es poquita cosa. Es un panoli. Y te enseña de que aquí has venido a morir muchas veces, y que nunca hay que fiarse de las apariencias, porque el más tonto te hace un roto tremendo. Te hace parry sin escudo, tío. Con la misma katana te hacía un parry y te la clavaba de frente. Y por cierto, perdona, es que me está escuchando doble. Dicho perdón, pensé que estabais hablando a alguien. Ese maestro te enseña una de las lecciones más importantes durante el juego, y es que a veces los enemigos se caen solos por el precipicio. Sí, así es. Si recules y te vas para la catedral, él luego va haciendo su camino y se ve que en una de esas tropieza y se mata solo, no hace falta ni luchar. Una novedad, o por lo menos yo en los otros juegos no lo he visto tan exagerado y que a mí me ha gustado, es que los enemigos se revientan entre ellos. La mayoría de enemigos, como sean diferentes, digamos un esqueleto y se cruce con un cangrejo, se lían a palos y se matan entre ellos. Eso me ha gustado mucho. Porque puedes correr, a lo mejor tienes a cuatro detrás, pero llegas a la zona de, por decirte algo, los cangrejos y se lían entre ellos ahí mientras tú vas por detrás pinchando al que puede. La técnica ratil, esa técnica es importantísima. Bien, es cierto que Dark Souls es un juego que te permite varias opciones a la hora de jugar. Puedes ser el más valiente del mundo y morir más que nadie. Puedes ser la rata ballera más grande del mundo e intentarlo con ataques a distancia, utilizando el escenario, porque es una mecánica muy de los Souls, utilizar el escenario a tu favor. Y luego también está, pues bueno, la 13-14, ¿no? Podemos invocar amigos y hacer el juego un poquito más llevadero, por si cabe, ¿no? Bueno, antes de continuar, quisiera explicar yo un poco mi personaje, que se me ha olvidado. Bueno, yo he empezado igual que Millán con Piromante, básicamente porque en todos los Souls empecé con Piromante. Luego, una vez que pasa la primera zona, me encaboté, ¿cómo se dice? Bueno, me centré única y exclusivamente en la destreza, hasta que yo veía que mi arma daba bastante daño. A partir de ahí ya me estoy centrando un poco, otra vez, en la inteligencia y en la fe, para poder hacer hechizos, sobre todo de curación, porque gasto bastante las curaciones y el tema de imbuir armas en magia y en varios elementos. Y yo creo que es una técnica, o sea, es un personaje bastante equilibrado, y es lo que dice Kike que no debemos hacer, que es centrarnos en varias cosas a la vez. A mí de momento me está funcionando. Estoy, ya os digo, a puntísimo de acabármelo. Os puedo asegurar que me quedan mañana por la tarde para acabarme el juego del todo. Y me va muy bien centrarme en tres cosas. No centrarme en todo, pero sí centrarme en tres cosas. Subirme el máximo nivel que yo veía oportuno para cierta zona, y a partir de ahí subirme otras cosas. O sea que realmente en este juego sí que te premian un poco el compensar las habilidades, algo que por ejemplo en los antiguos Dark Souls pues no lo teníamos. Si te centrabas en muchas cosas, acababas siendo lo que dice Kike, aprendí de mucho, maestro de nada. Yo quiero hacer hincapié también, Pino, en cómo es Dark Souls. ¿Es realmente el juego más fácil de la... Bueno, más fácil. ¿Es el juego más asequible, vamos a llamarlo asequible, de lo que es la saga Souls? ¿O es que por fin está bien hecho la jugabilidad y demás, y nos es más fácil defendernos, esquivar, y ya no tanto pues tener el engorro del entorno muchas veces, o tener la tosquedad de nuestro personaje? ¿Cómo lo veis en el tema de dificultad este Dark Souls? Yo es que, mira, me acabas de borrar un punto que tenía apuntado en el análisis, y es que para mí sí que realmente no es que sea más fácil, sino que está mejor hecho. El juego te permite realmente moverte con agilidad, que por ejemplo en los antiguos Souls no tenías, te costaba muchísimo rodar. A veces tenías un pequeño lag entre tu apretar el botón y el que el personaje se moviera, y eso era un gran hándicap que le daba una dificultad para mí absurda en los antiguos Dark Souls, aunque ojo, son pasables, o sea que nadie se piense que estoy criticando a Dark Souls por eso, son pasables, pero sí que era un poco molesto ese momento que tú decías, hostia, pues ahora que me levante la espada voy a saltar, te tardaba ese microsegundo mover el personaje y eso era la diferencia entre morir o vivir. Aquí yo creo que lo han mejorado muchísimo. Yo sí que lo veo más asequible básicamente por eso, porque me parece un juego mejor hecho y aparte porque ya venimos curtidos de varios juegos. O sea, si esto no lo presentan de primeras, os puedo asegurar que yo no me pasaba el juego a la velocidad que me estoy pasando ahora. Así es, así es. Yo también, yo lo veo un poco más fácil también, pero puede ser eso, que ya está uno más curtido en la saga, digamos. Pero yo recuerdo el enfrentamiento con el primer boss de Dark Souls 1, el Tauro este en el puente. Yo ahí sufrí, pero de mala manera. Yo llegué al momento de decir, no sé cómo lo voy a matar, ¿no? Tuve ya que pedir consejo en el grupo que tenemos nosotros del Reino de Neverland. Y ya me indicaron unas pautas y más. Y ya pude avanzar, pero en este no he tenido yo ningún problema de decir, voy a invocar a alguien que me ayude. Al contrario, es que no quiero que me ayude nadie porque sería muy fácil. Es algo, Quique, que yo le he notado a este Dark Souls, y es que mientras los bosses son más fáciles, entre comillas, vamos a tratarlo siempre todo entre comillas, los masillas son más hijos de puta, ¿entiendes? Entonces la dificultad ya no recae tanto en los bosses finales, sino en los enemigos masillas, tío. Que cualquiera de estos hijos de puta te hace un roto y te manda para casa rápido y veloz. Es un problema, perdona que os corte un momentín. Es un problema que vi yo a Lords of the Fallen, por ejemplo, que se me hacía más pesado, más duro el camino hasta el jefe que el propio jefe. Y esto es algo que Dark Souls ha heredado, mal dicho, ¿vale? Sé que la gente está muy sensible con Dark Souls, nadie puede decir que Dark Souls es malo, pero bueno, entenderme que lo que dicen Villan es verdad. Yo sí que he habido a lo mejor un boss de los que llevo que me ha costado Dios de ayuda, no voy a decir qué boss es por temas de spoiler y tal, pero sí que es verdad que yo los bosses, como mucho, no sé, 10 intentos, y de los 10 intentos, la mayoría han sido fallos míos, muertes por tonterías mías, por fallos en el control o por falta de reflejos, pero vamos, creo que Villan ha dado en la clave, que es más difícil el camino hasta el boss que el mismo boss. Sí, porque es que te encuentras una serie de enemigos gordos, vamos a calificarlos como enemigos tochos, enemigos medios y enemigos indebles, que te van a joder la vida a base de bien. Luego está el típico entorno, el típico entorno que te envenena, típico entorno que va jugando contigo, con esto, con lo otro, que te va poniendo trabas. El tema de los saltos sigue manteniéndose en los Souls. Aquí, y no me lo podréis negar, cuando tú quieres coger un objeto que está abajo, simplemente el echarte para detrás, esa mierda de carrera, que vas ya corriendo y vas diciendo, voy a morir, es que no has saltado y vas diciendo, voy a morir, lo mantiene el tema del entorno, pero aquí es mucho más asequible, o sea, no está como más bien hecho, a pesar de que, bueno, tiene sus fallitos. Hoy justamente, esta mañana, cuando lo puse de nuevo, tenía un parche, no sé si habrá mejorado o no, porque ya luego no he jugado, pero sí que descargué un parche, entonces espero que vayan haciendo las cosas un poquito mejor. Tema de cargas de texturas, como habréis podido observar, muchas veces le cuesta y empieza a cargarlas un poco más tarde. El tema de... tiene algo de tearing, tiene a lo mejor tres cositas, tres tonterías, pero bueno, siempre decimos, es From Software, ¿no? Se lo perdonamos todo, pero coño, ya estás haciendo un juego para Next Gen y demás, hazlo bien y quedas como un señor, ¿no? Y ojo al dato, cuidado, que nadie está diciendo que el juego sea malo, porque yo creo que aquí, si en algo estamos de acuerdo todos, es que esto es un sobresaliente como una catedral. No, a mí el juego, te puedo decir que entre Demon's Souls y Dark Souls 1 no los tengo ahí a la par, pero es que este también. El 2 es el que me gustó un poco menos, pero este me está gustando a la par del Demon's y del 1. Porque es que yo creo que mezcla bien todo, y lo he dicho al principio del análisis. Por ejemplo, estaba hablando Millán del tema de enemigos medios, masillas y duros. Si os acordáis, la gente que ha jugado Bloodborne, estaban los cazadores, por el escenario habían algunos enemigos que eran especiales, vamos a llamar así, que eran los cazadores, que solo los tienes que matar una vez. Pues en este Dark Souls Vuelve, Entonces encuentras por el escenario de manera random y dices, mira un tío mierda que va por ahí con una con un martillo en la mano súper pequeñito, a este hombre voy a follar. Y te pega dos hostias y te envía otra vez al cementerio del inicio, ¿sabes? Y son enemigos que, lo dicho, son enemigos especiales, que los matas una vez, te dan su arma, te dan una animalada de almas y no vuelven a aparecer. Algo que han heredado, como he dicho antes, de Bloodborne. Y continuando ya un poco con el tema del análisis, la jugabilidad, vamos a decir muchas veces, esto lo hereda de Dark Souls, esto lo hereda de Bloodborne. Por ejemplo, el tema de hogueras sí que es algo que a mí no me ha gustado mucho. Desde el principio no podemos teletransportar a todas las hogueras que hayamos desbloqueado. Eso está bien. Lo que me parece que han hecho, o tengo la sensación yo, que han hecho los escenarios, cada trozo de equipo o cada X personas del equipo han hecho un escenario. ¿Qué les han dicho? Ponerme una hoguera al principio, una hoguera al medio y una hoguera al final, por decir algo así que me entendáis. Porque os dais cuenta que cuando os cargáis un boss, os aparece la típica hoguera del boss, ¿no? Pues vais al siguiente escenario y lo primero que os encontráis es otra hoguera a 20 pasos. Es verdad. Que tú dices, vale, esto seguramente es así, que cada X personas de un equipo han hecho un escenario, esto lo han hecho otro y esto lo han hecho otro con esas mismas bases. Me parece un poco excesivo. Y que luego, por ejemplo, a lo mejor entre la primera hoguera de un escenario y la siguiente te puedes tirar 3 horas dando vueltas, ¿no? Es verdad eso que dice Pino. Y yo creo que, bueno, aquí han cogido todo el buen feedback que tuvo Bloodborne. Que, bueno, a pesar de tener la dificultad que suele tener los juegos de la saga Souls, fue más asequible, en cierto modo, porque está mejor hecho, por así decirlo. Y creo que han dicho, señores, vamos a llevar esto a Dark Souls 3. Vamos a intentar abarcar más, vamos a intentar que esto sea un poco más asequible. Ya no tenemos el típico enemigo que nos coge al principio y nos mata y nos manda para casa. Aquí nos ponen un reto curioso para empezar, pero que es un reto pasable. No es el típico reto que típico reto que lo sorteaban los 4 o 5 más hardcore que ves por YouTube, que dice, hostia, este tío acaba de empezar el juego, llega el primer boss y lo mata, cuando que a mí me metía un mazazo y me mandaba para casa, para el Nexo o para donde coño fuera. Luego es verdad que recupera cosas de Demons, o sea, mucha gente no ha jugado a Demon's Souls, en su día no tuvieron una PlayStation 3, y yo creo que aquí Miyazaki ha cogido y ha dicho, bueno, puedo innovar en muchas cosas, pero creo que la clave está en coger cosas de Demon's Souls y traérmela, porque la mayoría de gente lo que ha probado ha sido Dark Souls. Y Demons es una genialidad dentro de la saga. Bien es cierto que es la nostalgia de que fue el primero y demás para mucha gente, pero hacía cosas muy buenas y todo eso se la ha traído aquí. Es que es una amalgama de todo lo aprendido espectacular y el juego es simplemente perfecto en todo lo que abarca, ¿no? Porque encima te ofrece una jugabilidad que para nada es tosca, súper simple, y además lo que se le achacó a Bloodborne, el tema de que faltaban pues equipamientos, faltaban armas, aquí no, aquí directamente estás en un Souls. Y yo cuando, por ejemplo, venía de sacarme el platino en Bloodborne, yo decía, joder, solo espero que no note mucho la diferencia entre tener un escudo o no tenerlo en la mano, a ver ahora qué... Y realmente he notado que puedo llevar escudo, pero es que también puedo jugar sin escudo prácticamente, y eso me ha gustado muchísimo, pero reconozco que esto es un soul porque sé lo necesario del escudo muchas veces y en muchas situaciones. Sobre todo para avanzar cuando no sabes lo que hay delante. Sí, cada esquina vas tapado con el escudito enfrente. Claro, eso es así. Uh-huh. Y bueno, tema de bosses, si queréis empecemos también el tema de bosses. ¿Qué os están pareciendo? Yo, para mí, no quiero entrar en el tema artístico todavía, lo tocaremos en el tema gráficos. Pero el tema de tener dos fases como tenían en Bloodborne me parece otra genialidad. Me gusta mucho más ese estilo de juego en el que tú te enfrentas a una primera fase en la que te sientes poderoso la mayoría de veces, y cuando llega la segunda fase te pega dos hostias y te envía a casa y dices, me cago en la puta. Y creo que eso incita a querer volver al boss. Decir, hostia, he podido quitarle la mitad de la vida, tengo que poder quitarle la segunda mitad. Y te incita y te incita y mueres y te incita. Me encanta esa mecánica de que el boss tenga dos fases completamente diferentes, ¿eh? O sea, no es una fase de que el boss te ahora me vuelvo más fuerte y me quitas menos, no. Te hace patrones diferentes, incluso cambia visualmente el boss. Una puta genialidad. Otra cosa heredada de Bloodborne, que la vemos nada más comenzar el juego, y es bien cierto que lo utilizan muchas veces. Luego también utilizan lo impresionante de los enemigos finales, ¿no? Como en su día hizo Shadow of the Colossus, juegos que son maravillas. Y yo creo que el tema bosses aquí está bastante bien, pero luego es bien es cierto que no son un reto tan grande comparado con otros bosses de anteriores juegos, ¿no? Incluso, pero habrá los típicos 3 o 4 que te joderán y habrá los típicos 4 o 5 que tú te los pasas a lo mejor a la primera y hay gente que a lo mejor se le puede atragantar, se puede estancar, se puede pegar ahí 5 o 10 intentos. Y es una cosa muy subjetiva esto de los bosses cuando te vienes a pensarlo. De hecho, Quique estaba hablando conmigo, estamos haciendo un chat de esto, mientras yo estaba enfrentándome a un boss. No sé si estuvimos hablando media hora, tres cuartos de hora, morí 20 veces en ese boss. Se me atragantó de mala manera. Y es un boss no muy difícil, es de los primeros. Y sin embargo, a partir de ahí, el resto de bosses me han costado mis intentos, pero siempre tenía la sensación de decir, puedo ganarle. Claro, Pino, yo me acuerdo que a ti el maestro Logarius en Bloodborne te hizo abandonarlo y para mí fue uno de los más fáciles a los que me enfrenté. Bueno, esa es la historia interminable, pero de que yo llegué muy virgen a ese boss. Pero llegué a un nivel Que eso también es feo la persona y cómo lo lleva planteando, tío, porque, por ejemplo, en Bloodborne también se me han atragantado dos boss y, sin embargo, uno que no me acuerdo, creo que fue Angelito, que le costó la misma vida matarlo. A mí me costó ni hay menos, ¿eh? Claro, es la puta magia que tiene esto de que, hostias, que como dice Pino, pues al no decirte nadie nada, simplemente te van dejando conjeturas los NPCs, o vas viendo, pues bueno, voy a intentar por aquí, veo que hay tres caminos, voy a coger el de la derecha. Y si veo que por aquí me están jodiendo el culo, voy a coger el de la izquierda, y si el de la izquierda también lo joden, tiro por el centro. Entonces, eso lo hace muy bien la saga porque puedes llegar vírgenes a muchas otras zonas que te cueste bastante o puedes llegar bastante cheto. Por ejemplo, yo estoy haciendo las cosas bastante tranquilo, bastante bien, y a cada zona que voy tengo un nivel perfecto para esa zona, incluso superior, diría yo, vaya. Eso es verdad. En el Dark Souls 1, por ejemplo, tú de principio te podías meter en zonas que eso era imposible, ¿eh? Y en este no, en este vas como más al, como tú has dicho, vas avanzando y vas subiendo de nivel conforme a la zona a la que te vas a enfrentar. Y eso realmente no me gusta tanto, porque yo recuerdo la sensación en Dark Souls 1 de entrar en, de ir acercándome como a una cueva que estaba todo oscuro dentro, y a la par que me acercaba me salió un esqueleto y me pegó un bimbazo y me mandó a mi casa, y ya dije yo, por aquí todavía no. Entonces, me gustó mucho eso. El momento ese me gustó mucho. Y claro, ya dejé esa zona para más adelante. Aquí, sin embargo, parece que está más estructurado para que sigas una línea hacia adelante. A nosotros que nos gusta tanto la saga Zelda, considero y creo que este es el Zelda hardcore. Yo desde que jugué Demon's Souls, a mí la sensación que me daba era de jugar un Zelda, de estar en un Zelda, sí. Más que nada recordando a Link to the Past. ¿Sí? No sé si es porque era en inglés, pero yo recuerdo en a Link to the Past que tú estabas ahí y podías ir a un sitio a otro, pero realmente no sabías muy bien a dónde ir. Y, claro. Y yo siempre, la primera vez que jugué un Soul, que fue el Demon, yo siempre tenía la sensación de, me venían recuerdos de A Link to the Past. ¿Tú recuerdas A Link to the Past, Kike? Tienes los tres medallones principales que tienes que coger, y puedes ir primero a la Montaña de la Muerte o al desierto, o puedes ir al lago Ilia por el otro medallón y demás, y tú eliges el camino, sabes el objetivo, pero tú eliges cómo llegar a ese objetivo. Yo creo que la saga Souls, sinceramente, cuando te pones a pensarlo, es el Zelda hardcore, o sea, es lo que a los que nos gusta Zelda, esto es multiplicado por 5, porque nos da realmente un juego para adultos, con mecánica muy en el rollo medieval y demás y todas estas cosas, y creo que es un acierto fascinante. Y bueno, estáis hablando también del tema de que el juego es un poco más pasillero. Es cierto, el juego no es un Dark Souls 1 donde podías meterte donde quisieras, pero sí que tiene varias bifurcaciones en ciertos momentos del juego donde puedes pasarte por alto cualquier zona. O sea, no todas las zonas son obligatorias, no todos los bosses son obligatorios. Obviamente, eso ya pasó tanto en Bloodborne como en los anteriores Dark Souls. Pero sí que llega un momento donde se te abre y puedes ir por dos o tres sitios a la vez. Quizá ese sitio esté muy adelantado, porque ya llegas con un nivel que prácticamente pues no diferencia mucho una zona de otra de nivel. Y bueno, también decir que algo que ha mejorado mucho en el tema de los Dark Souls, los anteriores Dark Souls, es que por ejemplo ahora, gracias al tema del santuario, del enlace del fuego, que es, para que me entendáis, una especie de nexo en Demon Souls, donde está todo concentrado ahí, cada vez que matemos un boss, el alma la podemos cambiar, tanto por armas, creo que es, te dan para cambiar dos, una que es a distancia o magia y otra que es cuerpo a cuerpo, donde tenemos un personaje desde el inicio del juego, algo que se agradece mucho. En anteriores Dark Souls teníamos que encontrar a cierto personaje que nos cambiaba las almas, aquí no, aquí os tenemos desde el inicio, que creo recordar que se llamaba Ludleth, o como lo dice Millán el Pocí, así, así. Del... Y bueno, pues este personaje básicamente su función es cambiarnos las almas de los bosses por armas que lleven los bosses en los combates. Muy acertado, insisto, en el tema de que lo tengas desde el principio, no tengas que adelantar mucho en el juego para buscarlo, porque lo puedes perder y las armas de los bosses no utilizarlas para nada. Y también tocar un poquitín el tema de las armas, ya que lo he tocado yo para hablar de los bosses. Aquí también hay un pupurri entre Dark Souls y Demon Souls. Como dice Millán, hay un montón de equipamientos. Las armas se pueden mejorar como se podían mejorar en los Dark Souls, pero las armaduras no se pueden mejorar. Es algo que se hereda de Bloodborne. Las armaduras son las que son. Tienen sus parámetros, tienen sus defensas, tienen sus resistencias, pero no se pueden mejorar. Me encanta. Insisto, me encanta. Te lo dije, se lo estaba diciendo justo cuando entramos en el estudio para grabar a Quique Pino. Le digo, mira Quique, en serio, me encanta que el tema de las armaduras vaya a su puta bola. O sea, que esta te defienda más en veneno, la otra en rayo, la otra en oscuridad y la otra te haga menos daño físico. Digo, porque, hostias, lo veo como que aquí hasta respirar, para respirar tienes que pagar armas. Son muchas cosas. Que si tienes que subir la barra de vitalidad, la resistencia, el equipamiento, esto, lo otro, que sí, que hay anillos, cientos de anillos, ¿no? Pero que, hostias, que te quites esa parte, esa función, y que tú vayas equipándote, por ejemplo, cuando llegas a una zona de veneno o a una zona donde te atacan con fuego, y que tú elijas las equipaciones, o que tú lleves una equipación que te guste, predefinida, y que encuentres luego otra, pero que tú digas, hostia, esta es mejor por estos cuatro puntos, porque yo voy más a distancias cortas, entonces me interesa más tener esto. Y que no andes gastando piedras, mejorando, porque claro, tú podías tener una arma super, una armadura super mejorada, Quique, y luego te encontrabas una que era guapísima y te la querías poner y tú decías, bueno, en el fondo esta es mejor que la otra, pero ahora tengo otra vez que volver a mejorarla y demás, y esto es, y se te hacía eso tedioso. Entonces yo lo agradezco, tío. A mí eso nunca se me hizo tedioso, y esto a mí no me gusta nada, porque yo en este juego no noto mucha diferencia entre una armadura y otra. Entonces llevo armaduras por estética, no por su función. Entonces que le pierde todo el aliciente a la armadura. ¿Por qué no voy a...? Si yo puedo reforzar un arma, ¿por qué no puedo reforzar una armadura? Es una tontería, ¿no? Pues, Quique, te voy a contestar yo. Sé que eso está preguntando a Millán, pero te lo voy a contestar yo, porque es algo que en Bloodborne aprendes. Y aquí te puedo asegurar que el tema de llevar un conjunto entero, o sea, en plan, me gusta ir de caballero, me voy a coger los caballeros de la Fimosis Anónima, por ejemplo. Pues me gusta todo el set de armadura, pero voy a entrar en una zona donde hay veneno y esto no me cubre nada del veneno. Voy a ponerme, por ejemplo, un peto que me suba dos puntos la defensa, en veneno, unos guantes que me suban un punto, y eso, esa tontería, es la diferencia entre llegar al boss bien o llegar al boss mermado. Pues... incluso te diría más, es la diferencia entre que el boss te mate de dos hostias o que el boss de dos hostias te deje con un poquitín de vida que te dé lo justo para esquivar y curarte. Pues no estoy de acuerdo, porque otra de las cosas por las que me ha parecido más fácil este juego es que desde principio vas a conseguir una cantidad de estus grande. Yo nunca me he visto falto de estus. Encima los tengo mejorados incluso a más 6. O sea que de un estus que me beba me rellena la vida entera. Realmente lo que me... No son esto lo que encuentras, tío. Es una puta botella, pero vas consiguiendo buchitos. Es la misma botella, te dice cómo va. Bueno. Si te va fijando, se va vaciando. Está curioso. Y eso, yo prefiero que se puedan mejorar las armaduras. Es que le han quitado ahí un aliciente que a mí me gustaba mucho. Eso ya son gustos. Yo te digo, a mí me gusta más este estilo porque, por ejemplo, un combate contra un boss que he subido esta mañana, o sea, esta tarde a Facebook, ha habido un momento que me he distraído, me ha pegado una hostia y me ha dejado, eso, al principio del combate, me ha dejado con una mierdecilla de vida. Y eso ha sido gracias a que antes de entrar al combate me he cambiado la armadura, me he puesto una armadura que en vez de 10 de físico me dé 14. Pues eso ha sido la diferencia entre morir en ese combate o no morir. Pues yo A mí eso me gusta, vamos, son gustos, Kike, yo te entiendo. Yo te puedo decir que yo me he pasado la zona del lago de veneno y yo ni he mirado armadura ni he mirado nada. Llevo la que me gusta porque llevo tantos estus que da igual, me voy a ir llenando la vida, ya está. No me preocupo en mirar los estats de las armaduras porque los he visto muchas veces y lo que varía son dos puntos entre una y otra. Es que no le veo diferencia. Yo sí he visto que varía de dejarme la resistencia al veneno en 9 a darme una resistencia a veneno en 48. Entonces, sí que me baja muchos otros parámetros, pero estoy en una zona en la que necesito inmunidad contra veneno. Pues yo no lo he visto necesario. Yo he pasado por esa zona y no lo he visto necesario tener que ponerme ropa contra el veneno. Pues es algo, ya te digo, que yo creo que está son gustos. A ti a lo mejor te va gustando más, pero yo creo que esto hace al juego mucho más dinámico y mucho más fluido a la hora de abarcar más público, tío. Y no hacerlo tan centrado en ir mejorándolo todo porque sí. Yo te voy a decir más, Kike. Y hubiera hecho lo mismo con escudos, no con armas. Las armas no, pero con escudos y otras cosas hubiera hecho lo mismo. Que no se puedan mejorar. No se puedan mejorar. Lo que hay es lo que hay. Pero si eso es la esencia del juego, es mejorar tu equipo y tu personaje. Sí, pero claro, ¿cuánto tiempo tardas en mejorar también eso? Si lo haces un poco más dinámico. Es que yo creo que la función de Bloodborne, bien es cierto que era menos equipamiento y menos demás, pero te daba esa cosita de que te enfrentabas a un monstruo de rayo y ibas con el traje del cazador de rayo y, hostias, se notaba lo que te quitaba a lo que no te quitaba. Y yo creo que eso lo han heredado ahí y han dicho, bueno, pues tampoco es que la gente haya puesto muchas pegas a esto. Los puristas sí se la pusieron, Kike, como se la estás poniendo tú. Pero, sin embargo, yo creo que para mí ha sido un acierto, ¿eh? Sinceramente te lo digo, para mí. Entiendo que a ti perfectamente te guste el otro estilo más, vaya. Y te digo otra cosa, Kike, tú piensas en esas personas que han estado trabajando día y noche sin parar, diseñando esas maravillosas armaduras que tú, como te vas a mejorar una, no las vas a ver en tu puta vida. Piensa en ellos. O sea, gente ha estado ahí trabajando como chinos, nunca mejor dicho, para hacer una armadura súper guapa, con unas físicas espectaculares, porque ya hablaremos del tema gráfico, ojito con las capas y las faldas. Y bueno, nada, ya fuera coñas, vamos a seguir también un poquitín hablando del online. También tiene alguna mejora, una mejora muy importante. La mecánica es la misma, tú pones la señal, tú puedes invocar ayuda, a ti te pueden invadir. Pero la mejora que tiene este juego es que han puesto un sistema de contraseñas para que tú solo veas la señal de otra persona que haya puesto la misma contraseña que tú. Eso es grupo, o que esa persona... O sea, o que yo ponga una señal con una contraseña y que nadie más la vea. Es reciclado de Bloodborne. Eso lo han hecho muy bien también, se lo han traído de Bloodborne y es algo que gustó mucho. Yo es que en Bloodborne creo que... No, una vez invoqué solo, creo que solo invoqué una vez y fue de pura suerte. O sea, toqué la campana y me salió. No sabía que venía de Bloodborne porque no invoqué en todo el juego, más que esa vez. Pues de ahí viene Pino. Y bueno, han metido... se agradece mucho que en los Souls haya bastantes pactos, Kike, porque en Bloodborne es cierto que había dos pactos, tres a lo sumo, y aquí se agradece que haya bastantes pactos y que haya una diferencia entre uno u otro. Si pactas con la hermandad de los caballeros azules, uno, cuando te invadan, un caballero va a aparecer y te va a ayudar. Si pactas con... Eso venía del Dark Souls 2. Hay bastantes pactos y tienes el pacto de tal, tampoco quiero tirar spoiler, pero por ejemplo hay un pacto más nuevo que es muy simpático, el hijo de puta pacto ese, y es la modalidad morada, el color Gailor. Sí, amigos, el color Gailor. Los coleccionistas, el pacto de los coleccionistas de médulas. Estos hijos de puta, este pacto en sí, Hay que tener cuidado porque es muy perdible este pacto. Os lo digo ya, es muy, muy perdible. En el especial ya hablaremos de él. Pero es un pacto muy, muy perdible. Y este pacto lo que te permite es que a ti te invoquen y tú puedes ayudar a la persona que te ha invocado a matar al boss. Y cuando le queda nada al boss, traicionas al que te ha invocado y lo matas a él. Por lo cual te quedas con su trozo de médula, es la recompensa. Luego vas a un altar, ofreces esa médula y tienes que ir ofreciendo más y demás. Entonces los morados son unos hijos de puta porque tú no sabes por dónde te van a salir estos cabrones. Entonces el juego juega mucho con eso y me encanta, tío. Sí, sí. De hecho, yo la primera vez que vi una invocación morada dije, hostia, un NPC, qué guay. Cuando le di la espalda me vi empotrado contra la pared con una espalda clavada en la espalda. Digo, gracias, majo. En la espalda o en el culo. Pues así es, el tema pactos vuelve a estar muy presente, bastante bien. Y oye, yo me lo estoy pasando en grande. Yo pues llevaré unas 32, 33 horas. Yo creo que de los que estamos aquí soy el que menos lleva. Pero os aseguro de que llevo la zona rastreada. Vamos, que soy el Mike Knight ahí del mundo de los Souls. Lo tengo todo, o intento tenerlo todo al dedillo. Bien es cierto, y como sabemos, esto tiene varios finales. Y aquí hay muchos NPCs que nos iremos encontrando. Muchos de ellos nos van a dar misiones secundarias. Muchos de ellos los podemos perder. Tenemos que jugar con temple. Y creo que ahí reside otra función de los Souls. Ya no es el miedo a doblar la esquina y que te mate un bicho, o lo que yo te decía el otro día aquí, que de llegar a una zona y ver que hay un enemigo que no cuadra con la zona y dices tú, hostia, y te paras ahí enfrente y te pegas mirándolo un rato y dices, ¿qué hago? Venga, vamos a ello. O le tiro una flechita y a ver que venga y ya voy tanteándolo. Yo creo que aquí el tema de darle un sí o un no a un NPC sabiendo que puedes perder la historia, que el final secreto no lo vas a poder sacar y otras muchas cosas, eso es otra puta, no sé, otra puta dificultad añadida al título, vaya. Sí, de hecho, la importancia de los pactos yo creo que es más importante, y válgame la resonancia magnética, que los anteriores Dark Souls, porque lo que tú dices, Millán, el decir sí o no a un pacto puede hacer que la gente de otro pacto diga, hasta aquí hemos llegado. Eso es una cosa que nos... me jode un poco, tío, que para seguir la historia de un NPC pierdes la de otro, ¿sabes? Pero es que lo bueno es que si tú sigues un poquitín lo que es la historia de los NPCs y de los pactos, tienes que saber hacia dónde ir. O sea, para poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Si tú estás en un NPC que te dice, tú sigue el camino de la luz, pero te encuentras con otro NPC que te dice, ven hacia la oscuridad, tú ya tienes que ser consciente de a dónde quieres ir. Tú sabes que la luz y la oscuridad son contrarias, se enfrentan, ¿no? Dice, hostia, a lo mejor si a este le digo que sí, aquel de allá se me va a enfadar. Entonces es realmente... tienes que estar muy, muy, muy atento a las historias, a las microhistorias de los NPCs y de los pactos, porque te puedes encontrar en una situación de ir por ahí por el campo, encontrarte a un NPC y decir, hostia, este es el del pacto no sé qué. Le haces así con la manica, hola, buenos días, ya que te das cuenta te ha metido la espada entre los ojos. Me encanta, me encanta. Lo voy a decir muchas veces, me encanta Dark Souls 3. Así es, gente, y hablemos si os parece, también de un poquito del apartado técnico, Pino. Vamos a tocar un poquito el apartado técnico del juego. Bueno, yo aquí sí que tengo que darle más palos que halagos, por dos motivos. El primero lo has dicho tú, Millán, el tema de carga de texturas, el tema de clipping, el tema de atravesar las putas paredes, enemigos, ya está bien atravesar paredes con las espadas enormes. Y para mí el mayor fallo que tiene este juego son las caídas de FPS. He sufrido muchísimo en algunos bosses porque en mitad de la batalla se me ralentizaba cosa mala el juego. He llegado a morir bastantes veces por culpa de eso. No sé si será cosa del juego, si os ha pasado a vosotros, o es cosa de que mi consola estaba ya con un resquemor que me decía, por favor, mátame. Pero no, yo sí, he llegado a tener bosses de decir, es injugable. Ahí, no, sí, ahí estoy contigo. El tema de las caídas de FPS, que son muy coñeras, porque, a ver, muchas veces te estás jugando la puta vida y que te se empiece a ralentizar, dices, hostias, ya empezamos. Y hay no solo uno o dos, hay bastantes enemigos que pasa esto. y son caídas muy notorias. O sea, quiero decir que mete unos rebalones de la hostia, que no son cosas que a lo mejor pasan desapercibidas o un simple... Son caídas importantes. Hoy ha venido un parche. Ya os digo, puede que la cosa haya mejorado con este parche. Entonces yo pienso que ahí tienen que trabajárselo un poquito más, pero claro, es el mal del videojuego moderno que tenemos hoy en día. Que el día de mañana, cuando los servidores de From Software pues se vayan a la puta, pues nos quedemos con el juego tal cual llegó, ¿no? Y vamos, From Software y con todos. Es el mal moderno del videojuego, tío. Vale, ya te digo yo, Millán, que el tema de FPS no sé si ha mejorado, pero no lo han arreglado. Porque esta tarde he tenido un enfrentamiento con uno y ya me ha pegado otro bajón. Y quisiera decir otra cosilla que se me ha olvidado dentro del online, y lo mismo también en el tema de fallos técnicos, y es que si tú juegas conectado a internet, como jugamos yo creo que la mayoría, por sus pros y sus contras, si tú estás jugando y por alguna de aquellas se cae el servidor, te echan de la partida. A mí me ha pasado que enfrentamientos contra bosses se ha caído el servidor y en mitad de la batalla pues se me ha jodido. Me ha dicho, el servidor está caído, vuelve a la pantalla de título. Y cuando tiras a retomar otra vez la batalla, empiezas del principio de la batalla. Me parece un fallo garrafal, me parece realmente algo muy feo. Y espero que por lo menos esa parte sí que la hayan mejorado. No me ha vuelto a pasar, pero bueno, espero que esa parte sí que la hayan mejorado. A mí eso no me ha pasado, pero a mí me ha pasado una cosa que me ha jodido bastante. Porque en toda la saga Soul, para no hacer mucho spoiler, y los que hayan jugado lo sabrán de quién estoy hablando, en toda la saga hay un personaje que la primera vez que te lo encuentras te hace una jugarreta. Sí. Luego aparece, digamos, en el santuario y él te ofrece hacer las paces y ya tú lo puedes perdonar o no. A mí este personaje me salió directamente en el santuario, no me lo encontré por ningún escenario, y del tirón me fui a hablar con él y me dice, ¿qué? Perdóname por lo que te hice. Por lo que te hice, si es que no te he visto, no me has hecho nada, no sé, y... que un fallo muy gordo ese, ¿eh? Pues yo ese NPC me lo encontré en otro escenario, disfrazado, y el hijo puta me la hizo, y en el santuario me la volvió a hacer otra vez, o sea que me la hizo dos veces antes de perdonarle. Pues a mí no me hizo nada. Esa es la grandeza de esto, Quique. Mira, esta es la grandeza. Porque, es porque yo hice algo, que fui a un sitio que no tenía que haber ido antes que a otro o algo, me imagino. Y ahí el juego se tuvo un crack. No, Quique, sino que esa yo creo que es la grandeza de esta saga y lo que hace que todos estemos conectados. No solo tú, no solo yo, y que cada uno tengamos... Me gustaría tratar esto más en el especial, pero el juego hace el rollo de dimensiones. No te sientes en ningún momento abandonado, no te sientes solo, estás jugando y estás viendo millones de fantasmas o espíritus que lo están pasando mal como tú y que están sufriendo como cabrones. Y yo creo que eso es lo que hace muy grande a esto, de que el momento como ahora, de que tú le estás contando a Pino una cosa y de que Pino te está diciendo, pues no, yo me lo... Y aquí no te lo puede decir por spoiler, pero si estuviéramos tomándonos una caña, diría aquí que pues yo me lo encontré en esta zona, tal, tal, tal. Y tú luego llegas a tu casa y haces eso y boom, y lo consigues y hostias. Yo luego te digo, Quique, pues aquí hay una pared que es invisible, esto es rompible, te puedes tirar por aquí. Y esa grandeza de patio, de colegio, de realmente cuando, no como ahora que te metes en internet, sino de sentarte con tres amigos y empezar a debatir, a contar cosas y hostias, y llegar a tu casa, encender la consola y hacer eso que has dicho y a ver si es verdad que aquí hay una zona secreta. Y el tema de los mensajes, me parece la conectividad. Es una verdadera obra de arte. Y no hablo de la conectividad online, sino de la conectividad entre personas, entre nosotros haciendo el podcast y entre todo lo que engloba la comunidad de los Souls. Me parece un acierto. Yo también viví un momento muy bueno en el juego, que fue que me comunicaba con el tío, con uno que invoqué. Vamos, no, al revés. Él me invocó a mí y me comuniqué con él simplemente con los hechos del juego que implementa, de señalar aquí, abajo, arriba, y me entendí perfectamente con él. Él quería que yo hiciera una cosa y lo entendí perfectamente con los hechos y la hicimos. Y cuando la hicimos, pues los hechos de alegría y... Ese momento fue muy bueno, tío. Y es la pena, por ejemplo, de ahora volver a Dark Souls 1 o a Demon's Souls... Y verte tan solo en ese mundo, ¿no? Verte que apenas ya hay gente jugando online. Y aquí sí, aquí vas viendo cada dos por tres, cuando llegas a una guerra o otro, ves las manchas de sangre por ahí, vas viendo que todo el mundo les está pasando putas, ¿no? Yo pongo la señal y ni un minuto, no, ni 40 segundos. Ya estoy invocado. Uh-huh. Es genial, la verdad. Es normal, es un juego nuevo. Pero es que es genial el tema de las invocaciones. El tema de... Yo de hecho lo hago mucho. Cuando me paso un boss, solo ponen la señal y me lo farmeo 4 o 5 veces. Ya simplemente porque sé que me ha costado. Sé que hay gente que a lo mejor, pues se está atragantando un boss, cosa que se me han atragantado a mí más de uno. Y coño, pues el decir, hostia, pues ahora te voy a ayudar porque yo sé lo que se sufre con este boss. Y lo que dice aquí, que es que no tardas ni medio minuto en entrar en un mundo. A mí el sistema online de estos juegos me parece una obra maestra, Dios mío. Esto como se lo sacaron de la manga, el cooperar con la gente sin conocerla y de esa manera. No he visto... yo no suelo jugar online a nada, pero en este juego, en todos los juegos de la saga, yo no paro de jugar online. Es la comunidad que ha creado esto, Quique. Es la comunidad, es el arte de Miyazaki. El arte de coger a personas de todo el mundo y unirlas en el infierno, por así decirlo. Y que todos les están pasando putas. Y que tú me ayudes a mí sin conocerme nada, yo te ayude a ti. Que me pongas un mensaje y me pongas cuidado, emboscada adelante. Y yo lo lea y diga, hostias, pues sí, ya voy advertido. Y es una genialidad, una obra de arte. Y por eso yo decía que en la pasada generación este juego marcó un estandarte, no solo en jugabilidad, sino en conectividad. Y creo que ahí el mérito hay que dárselo a From Software por lo que ha hecho, porque es simplemente maravilloso. Es que para mí la innovación más grande de este juego ni es la dureza del título, ni es nada, es el online que tiene, tío. Y bueno, pues continuando un poco con el tema gráfico, vamos a ir ya al punto fuerte del juego, que es el tema artístico, el tema de diseño de niveles, el tema de los escenarios brutales, el tema del diseño de los enemigos, espectacular, el tema de bosses, cualquier enemigo de mierda que te encuentres, cualquier bicho blanco que te encuentres por ahí que es un puto muerto viviente, es que está bien hecho, coño. Es que se nota que este tío hace las cosas con amor. Te ves... Yo qué sé, hoy por ejemplo he estado visitando una zona que me ha dado por darme la vuelta y he visto el inicio del juego. Es decir, hostia, allí he empezado yo el juego. Y he empezado con la cámara a recorrer el camino que he hecho yo. Y es que se me ponían los pelos de punta. Es decir, hostia puta, qué bien hecho está este juego. Eso es verdad, Pino. La maravilla que es asomarte a un balcón y ponerte a mirar el horizonte y reconocer el sitio. De ahí es donde vengo yo, de esas torres, ahí es donde estuve yo antes. Y miras para el otro lado y se ve un bosque, y es que luego vas a ir a ese bosque. Se ve... Así es. En los otros no pasaba esto. La distancia de dibujado es simplemente magnífica. Bueno, en el Dark Souls 1 sí que pasaba, ¿no? Pero claro, Dark Souls 1 era... Yo creo que el mapa era más pequeño, pero era más concentrado. Esto lo veo más... como más grande... Pero con menos ubicaciones, no sé si me entendéis. Pero que vamos, que yo os he dicho que he llegado prácticamente al final del juego. He levantado la cabeza y he dicho, hostia, ahí, en esa montañita, ahí en el piquico aquel, ahí he empezado yo. Ahí he resurgido de mis cenizas. Y se han puesto los pelos de punta a recordar todo el camino que he hecho. Y lo he seguido con la cámara, moviendo el joystick, diciendo, hostia, aquí me he enfrentado a este, aquí las he pasado putas, hostia, mira el bosque, hostia, mira no sé qué. De verdad, una sensación... brutal. Así es. Eso es algo que toma de, bueno, que Bloodborne también lo veías constantemente, era estar todo unido, todo el mapa unido, y había muchas zonas en las que veías pues eso, zonas por las que habías pasado y tal también. Al igualmente, exacto. Es cierto que el tema hacer que la distancia de dibujado sea tal que por lo menos tú identifiques dónde has estado y dónde no has estado. Este momento en el que vais a ver a un amigo y dices, hostias, aquí es donde este cabrón estaba tirando pues todo esto y para allá y para acá, y lo estás viendo, y estás viendo el punto de vista de él cuando pasaba lo que estaba pasando. Es que claro, se hace muy difícil hablar de Dark Souls o analizarlo sin intentar hacer spoiler. Estamos pasando muchas cosas por lo harto, y por eso nos gustó y por eso hicimos el especial Bloodborne, porque esta charla entre 2, 3, 4, 5 colegas que estamos haciendo aquí, cuando te pones a pensarla dices, a mí me gustaría hacer esto pero con spoilers, a mí sin el trolo durmiendo, que está totalmente dormido y, pero sin spoiler, hablar de esto, hablar de lo otro, hablar de qué piensas tú de la historia, de qué pienso yo, y centrarme más en momentos, porque este juego no, ya no se puede analizar como juego en sí, porque como juego en sí, culminación de lo que es su saga, es una verdadera obra maestra. Pero es un juego de situaciones, es un juego de momentos. Y es un juego de contarle a los demás tu situación y de saber cómo fulanito superó eso y contarle tú cómo lo hiciste y de qué manera. Y bueno, vamos a continuar también si queréis. Ya el tema gráficos yo creo que está bien tocado. Solo decirte, Pino, que es cierto que el juego, aparte de que también ya sabemos que Miyazaki bebe de Lovecraft, pero a raudales, decir que en Dark Souls 3 hay una grandeza muy grande, y es que ponga donde te pongas, cualquier escenario que veas es una puta postal de las mejores que has visto en tu vida. Y un modo foto deberían de haberlo incluido, porque no hubiera estado malamente, oye. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, podía poner un modo foto hasta los enemigos, porque me he encontrado con enemigos que, man, en el momento que le das al share, ya se ha movido esa imagen tan bonita que tú tenías del enemigo. Y bueno, estoy contigo, a este juego le hace falta un modo foto ya. Y bueno, pues vamos a pasar ya al último apartado dentro del análisis, que es el tema música. La banda sonora es sobresaliente, lo que va por encima del sobresaliente. La música contra los bosses es épica, no lo siguiente. El tema de todo, o sea, incluso las tonterías de telepiedra azul que te digan ¡Hello! Y cosas así. Es que está bien hecho, coño. Los sonidos de los FX. Yo he pasado por una zona que llegabas a un punto donde escuchabas un grito y el mando volaba. Es espectacular el sonido de los pasos de los enemigos, si estás bien atento para saber si te vienen por la izquierda o por la derecha. Espectacular en todos los sentidos el tema musical, tanto FX como música en sí. Yo ha habido veces que estoy hablando con un NPC. Sabéis que en este juego, cuando estás hablando con un NPC, te puedes mover, y empiezo a moverme alrededor de él con los cascos, con los auriculares, y cuando me pongo a en un lado me suena solo por el derecho, me pongo por el otro lado y me suena por el izquierdo. Me gustó el detalle ese. Los sonidos FX son increíbles. Cuando llegas a una zona, empiezan los pájaros a volar, a escuchar el viento, escuchar... ¿Os habrá pasado de estar en una zona y escuchar pasos? Y tú no estás viendo a nadie y tú estás diciendo, ¿dónde estás, hijo de puta? Que sé que me la estás preparando, porque hay que decirlo. Dark Souls, la saga en general, hablemos de la saga Soul, así englobamos todos los títulos, las emboscadas están a la orden del día. Pero es que en el 3 es emboscada tras emboscada tras emboscada, y dices, ¿llegaré a una zona normal? Recuerdo aún cuando me dijiste, deja que entre ahí, en la casa esa. Cuando entres en la casa verás la sorpresita. Yo te dije, ya me la encontré. Joder. Es maravilloso. Y, bueno, aconsejar 100% jugar el juego con cascos, porque hasta incluso el sonido de las armas, a mí me ha salvado más de una vez de morir un jefe. Eso que lo tienes de espaldas o te va a la espalda. El movimiento de su arma, cómo va cayendo hacia ti, para poder saltar el momento justo. Insisto, esa experiencia solo la puedes vivir con cascos. Por favor, jugadlo con cascos. Es espectacular. Hay una zona que te lanzan flechas, digamos, desde un sitio que tú ni siquiera ves. Y lo ves, Kike, lo ves. Bueno, lo ves, pero que no puedes alcanzar ese sitio. Te están bombardeando y vas corriendo y... por el 100 es una ballesta, ¿no? El silbateo de la no, es una ballesta, entonces el ruido al cargar, ya sabes que un segundo después viene la flecha, y es verdad que eso con los cascos te ayuda, ¿no? Es una maravilla, tío. From Software, digamos que es un poco dejadiza en cuanto a texturas, pero en lo que es todo lo demás que hace un videojuego, y englobo todos los puntos de un análisis, es un sobresaliente. Quizás que la parte más floja de From Software sean las texturas, y es lo que más tienen que trabajar. Bien es cierto que en Bloodborne lo vimos un nivel altísimo, gracias en parte al apoyo de Sony, ¿no? Cuando eres un juego exclusivo, tienes apoyo de esa marca que te está subvencionando para que saque su producto aquí. Y bien es cierto que han aprendido mucho, se lo han traído aquí, pero siguen teniendo eso. Espero que se vaya corrigiendo, pero ya os digo, si hay que achacarle algo, es simplemente a esta compañía el tema de las texturas. Aunque bueno, como decía, y los frames, exacto. Son dos cosas importantes que, bueno, sobre todo más los frames, porque las texturas, mira, llega un momento y toda la gente de la saga Soul está acostumbrada, aunque no debería de ser así, no deberíamos de acostumbrarnos, deberían de llegarnos los juegos bien, pero esto es decir como que, yo qué sé, como que existe la Atlántida, porque a día de hoy decir algo así es que si no te llega ningún juego bien, ¿no? Este ha llegado pues de putísima madre, y siempre tienen esa tontería, esa cosita, pero que en todo lo que demás, lo de la banda sonora es gloriosa, tío. En ese momento que llega, esos cantos putos, cantos gregorianos, esta música oscura a muerte, y esos momentazos con los bosses, incluso que la música te va cambiando, parece cuando que se enfadan o se transforman, y te va los pelos de punta, macho. Y bueno, chavales, como hemos dicho la palabra mágica especial, que sé que mucha gente nos lo pide a muerte tras hacer el de Bloodborne, muchas gracias por las descargas, tenemos que decirlo, y muchas gracias por el feedback. Pues sí, ¿por qué no? Lo hemos planteado, hemos decidido de hacerlo porque además es algo que nos gusta, queremos explayarnos, queremos hablar de su lore, de su historia, de todo lo que engloba esta saga, este mundo. Y nos gustaría hacer un especial como Dios manda. Si bien es cierto, lo vamos a hacer del 3, ya se barajará si os daremos toda la saga Souls en especial, pero en el 3 tocaremos todo lo anterior. Creo que por esa parte podéis estar tranquilos. Lo estamos pensando, lo vamos a llevar a cabo. Dejadnos tiempo, queremos terminar el juego, hacerle una nueva partida más si cabe, descubrir todos sus secretos, los que no lo vamos a descubrir nosotros, ir mirándolos pues en foro y demás, ir recopilando información de teorías, de porque cada persona tiene su teoría y sus cosas, e intentar sacar no una verdad absoluta, pero sí que la verdad que más se aproxime a la realidad de la mente de Miyazaki. Así que Pino, yo creo que para ir finalizando podríamos dar unas valoraciones, porque como he dicho, es muy difícil analizar este juego sin caer en la tentación de un boss, sin decir un spoiler, sin decir una zona, y eso es mejor que lo descubra un jugador por sí mismo, porque estamos ante una verdadera obra de arte, ¿verdad? Verdad, y bueno, decir que cuesta menos venderte este juego sin decir spoilers que Xenoblade Chronicles X, pero mi valoración final de este juego es que realmente se merece el 10, con sus fallos, que los hemos dicho, los tiene, pero que se perdonan por la grandeza del resto. La sensación final, que es lo que yo siempre valoro en un videojuego, la sensación final es de obra maestra. La sensación de matar, ya no te digo un boss, un enemigo medio en una zona nueva, es de decir, soy el puto amo. La sensación de morir no te da, a mí no me ha frustrado como me frustraban otros Souls. A mí me daban ganas de volver y reventar, porque tenía la sensación de que yo podía con el boss. Así como, por ejemplo, en otros Souls, hay siempre alguno que se te cruza y dice, hostia, es que no le hago ni un tercio de daño. Aquí siempre tiene la sensación de que yo soy más poderoso. O sea, tú eres más poderoso que yo, pero que yo puedo contigo. La leyenda de David contra Goliath. De verdad, la sensación final del juego es obra maestra, no puedo decir nada más. Y bueno, gentuza, antes de pasar a las despedidas, como ya viene siendo habitual, vamos a leer vuestros comentarios, ya que os preocupáis en dejárnoslo. Coño, hay que leerlos. Así que vamos a... No, los últimos fueron el especial Joven Trollo, unos comentarios preciosos y maravillosos. Y ahora nos vamos con el programa número 10 de la cuarta temporada, El Reino de Neverland, Far Cry, ¿vale? Centrado en Far Cry. Y nos vamos abajo del todo. Y el amigo Aticatac 72 dice: es cojonudo que Microsoft es el demonio con el tema Fable Lionheart. En cambio, Sony, hay que ver que bien protegéis sus intereses y los de los Sonyes con el tema Rhyme Tequila. Por no hablar de otro estudio muy majo que ha cerrado Sony, del que nadie habla. Cuando engañas a una gran compañía, te pasa lo que Lionheart o Tequila. Punto. O sea, él se refiere a que lo mismo es una que otra. ¿O es que alguien con dos dedos de frente se cree que Microsoft hubiese cancelado Fable y cerrado Lionheart si no hubiese algo muy grave detrás? A ver, Trollo, bajame un poquito la música, que... Quique se ha alargado, Van a estallar los oídos. Ahora se ha tranquilizado un poquito. Continuamos, de nuevo... Vuelve el amigo Aticatac 72. Voy a esperar que pase un poquito. El Trollo no tiene ni puta idea. Ay, ay, joder, alegría, mis oídos. Y nos dice: esta generación es la generación fallida de consolas. Más que consolas, son consoladores. La potencia del hardware es muy pobre desde el primer día. Ahora, con lo de la realidad virtual o aumentada, es aún más evidente. De ahí que salga la PlayStation 4.5. Y al que compre las VR de Sony, que se prepare para cambiar a las 4.5. ¿O es que Oculus, HTC, AMD, etc. necesitan un PC de la NASA y Sony tiene la realidad virtual corriendo con una PlayStation 4? Claro, ahí lleva razón. Sí, y con una calculadora Casio también. Y vuelve a escribir el amigo Aticatá y dice: buen programa. Y muy de acuerdo sobre el Far Cry Primal. Es una pena que la mayoría de los juegos actuales salgan sin rematar. Por un poco más que los hubiesen trabajado, algunos títulos recientes estarían entre los mejores de la historia en su género, o al menos serían títulos imprescindibles e inolvidables. Luego tenemos un comentario de Anónimo, que es larguísimo, y hace, bueno, le contesta a Ticatat y habla un poco y nos explica también un poco el tema de la realidad virtual. Nos dice: hola, excelente programa, quiero aclarar un poco el tema de las VR, las gafas Sony. Las ha de vender por separado, ya que son muchos términos, ya que muchos tenemos ya la cámara y, por ejemplo, yo conservé los Move de PlayStation 3 cuando vendí la consola, ya que en la presentación de la 4 ya dijeron que serían compatibles con esta y que le darían uso. Con la gafa se incluye una unidad de procesamiento, pero splitter, que separa la señal que va a las gafas y la tele. También procesa los nuevos canales de audio superior e inferior necesitados para el procesamiento 3D de la realidad virtual del audio de PlayStation 4, que ya sale fabulosamente en DTS, por cierto. También se han de encargar del llamado modo cinemático, que no es más que un modo para utilizar las gafas como pantalla de cine gigante donde visionar pelis, videojuegos y juegos no compatibles con la realidad virtual. Por último, gestionar las funciones sociales dentro de la VR, imagino que YouTube, Facebook, Twitter y compañía, además de funciones sociales dentro de la consola, tendrán que adaptarse al nuevo dispositivo, imagino, y puntos suspensivos. Es un tocho demasiado largo, como tenemos poco tiempo. Realmente, Anónimo, te agradecemos el comentario y a todos incitamos a que vayáis y lo leáis, porque expresa realmente bien lo que él opina y además lo da con mucho fundamento y sabiendo del tema, ¿no? A Ticatar le contesta y dice: 90 y 120 Hz con una PlayStation 4 que malamente llega a 1080p, 60 fps en un AAA, con lo que cuesta Sony y tal, tal, mantienen una conversación. Y luego tenemos a J. Freelance. Buenos AAA sí que saldrán, pero obviamente optimizados para la realidad virtual y más escasamente que los videojuegos normales, es lógico. Dice, por ejemplo, va a hacer una versión VR de su Star Wars Battlefront, así como los third parties de Sony, Drive Club y el próximo Gran Turismo, por ejemplo. Lo que está claro, que la tecnología está empezando y en función de cómo vaya y derive el mercado, tendremos más o menos acuerdos interesantes con las compañías. Al final es un capricho o un periférico adicional que no va a sustituir ni mucho menos los juegos tradicionales, al menos a corto y medio plazo. Así que han de probar sus efectos para la salud por el uso más prolongado al que se hace en exposiciones y eventos. Lo que no cabe duda es que abre una manera de jugar nueva con un montón de posibilidades. Por cierto, muy bien explicado el tema técnico, que es cierto que hay mucha desinformación al respecto y la gente dice medias verdades o directamente miente o tergiversa. A Ticatal le contesta y dice: sí, podrías jugar a tus juegos favoritos con las gafas en vez de la televisión y la experiencia sería más inmersiva si algunas horas jugando con gafas. Pepito nos comenta: me gustó tanto Far Cry 4 que reservé Primal, pero a medida que iba saliendo contenido decidí anular la reserva. Esperaré un añito y lo jugaré por 10€. Gracias por vuestro programa. Luego tenemos Spartes Bongola, dice: hola gente. Sobre el tema de la consola virtual del Super NES en New 3DS, os habéis sobrado un poquito con que si es una estafa, que si una mentira, que si no se lo cree nadie. Hay que informarse un poquito antes de difamar de estas cosas, porque si no quedáis con los loquillos de la prensa especializada. La escena estuvo investigando este tema y no les quedó más que dar la razón a Nintendo. Los juegos de Super NES son exclusivos para New porque en los modelos old no cumplen los mínimos de calidad de Nintendo. Que si fallos gráficos, que si bajo frame, que ya sea por su arquitectura o por su GPU, mierder o la razón que sea. Sin embargo, los modelos New consiguen una reproducción de estos juegos casi 1.2.1 con su plus de GPU. Que sí, que Nintendo DS consiguió mover algo de Super NES, pero fueron dos juegos y corriendo como el culo, XD. Así que ahí tenéis los motivos, yo creo que no han engañado a nadie. Bueno, es su razón y son sus motivos. Alex Pedolfi nos dice: ¿cómo se llama la canción que suena en el tal? Y bueno, pues creo que veo por aquí que, no sé si yo o que le contestamos. Tony THC, ahí estamos. XD. Hola chavales, hace unos días se murió mi lector de la PlayStation 3 60 GB FAT después de 9 años. Estoy buscando por ahí uno nuevo y he visto el 400 AAA, o sea AAA, por 25€. ¿Está tan barato o hay gato encerrado? Espero que lean mis juegos de PlayStation 1 y 2. ¿Sabéis de alguna tienda fiable que lo venda? Un beso, guapos. Yo no lo sé. Si ahí se me ha perdido. Ni puta idea. Ahí estuvimos perdidos con un botón R de Carlón. A ver, yo le puedo decir que no sé de dónde es el querido amigo Tori THC. Aquí en Madrid hay un sitio que yo he conocido hace poco, pero lleva funcionando mucho, mucho tiempo, que está en Vallecas y se llama Tecpía. Y es un hombre que trabajaba en Spaco, que fue la empresa que distribuía la NES, y él se encargaba de... Era el servicio técnico, o sea, él la reparaba. Y entonces el tío sigue teniéndolo. Cuando salió de Spaco, montó la tienda y tiene la tienda ahí y se dedica pues a arreglar todo tipo de consolas de todas las épocas, e incluso rollo GPS, teléfonos móviles y cosas así. Y vamos, yo lo que he visto y he leído, no he estado en la tienda, quiero a ver si mañana me puedo acercar. Tiene pinta de que este hombre es un apasionado absoluto de todo esto y que aparte es un muy buen profesional. Entonces, si es de Madrid, pues aquí yo creo que puede ir y que seguramente le pueda solucionar el tema. Y sobre el precio, ni puta idea, tío. No, la verdad es que no puedo decirte si ese precio es bueno, es malo o cómo es. Pues ahí queda eso, y luego tenemos con Alex, que nos da las gracias por decirle el tema. Y luego aquí hay un tal Fraga que dice: Rec Dekar, rata de cloaca miserable, que me atacas cuando no estoy, te vas a cagar. Eso fue, no me acuerdo qué era. Ah, que este es verdad, claro, escuchando aquí, que no sé, que te metías conmigo, cabrón. Sí, no me acuerdo, algo diría, ya no me acuerdo, Fraga. Sería, sí, porque eres una rata no puedo faltar ni un día porque te aprovechas. Ya lo sabes, me tengo que aprovechar. Una rata ballera. Pues ahí tenéis los comentarios del programa número 10 de la cuarta temporada, El Reino de Neverland, Far Cry Primal. Y vámonos a deciros un poquito también los del Reino de Neverland 4x11 especial preguntas. Como bien sabéis, es la primera parte. Y os dijimos que nos dejarais también vuestras conclusiones, o sea, vuestras respuestas y demás, si tenéis alguna o no. Bueno, no os habéis hecho ni caso, pero parece que ha gustado bastante la cosita. Luke D dice: muy bien, muy, muy buen podcast. Se echan de menos los menos guapos del podcast. Y el joven trolo respondiendo Rambo de Videogame a todos. Saludos. Expartes Bongola nos dice: hola gente. Oye, Dekar, ¿Sabes que los de Tales Translation también sacaron una traducción al español de Vesperia? Como 7 años les llevó a hacerla, buenísima. Y aquí yo le contesté, le dije que, oye, muchas gracias, porque no tenía ni idea. Sabía que los amigos de Tales Translation se han encargado de bastantes traducciones y creía que la de Vesperia se había perdido en el limbo, pero al parecer les ha llevado 7 años, como dice, pero la han terminado. Nos contesta Esparte Bongola, dice, por cierto, el de la gelatina, esto creo que va para Pino, era Tokoro. Tennosuke, XD. El anime duró 76 capítulos porque se censuró en Japón por chistes escatológicos, pero el manga sí se terminó poco después. Tiempo después el autor hizo un nuevo manga del palo que se llamaba Chagecha, pero no tuvo nada de éxito y la editorial se lo chapó a los 8 capítulos. Enur dice, me estoy enganchando a esta mierda. Tuti11 nos dice, este programa es mítico, lo guardaré a buen recaudo por toda la cantidad de recomendaciones magníficas. Tantas que pueden llenar una vida siendo la última persona sobre la Tierra. Muchísimas gracias. Edith de las Mercedes Sotomon nos dice, muchas gracias, sumamente divertido y siendo partícipe y contestando las preguntas se me hizo muy corto, a pesar de las 4 horas. Muchas gracias y sigan así. W y Choe nos dice, me ha gustado mucho el podcast, pero hay una cosa que tengo que decir. Comparar una Xbox clásica y su mando con una Dreamcast es comparar un huevo y una castaña. Por favor, atadlo a un árbol y darle 100 latigazos con un mando de Xbox clásica. Esto va por Charlie. No, fui yo. Tú fuiste tú, Fraga. Pon hermano. Bueno, pues venga, ve levantándote la camiseta y ve tú por el mando de Xbox que verás los latigazos que gracia hacen con ese mando. Dante Isaac, pero bueno, fue una comparación, supongo, Fraga, de estas que se hacen random, que tampoco... No, luego lo explico porque he leído el comentario y se lo comento, ¿no? Yo lo comparaba estéticamente más que otra cosa, porque claro. A mí personalmente me recuerda mucho la forma, o me recordaba en su momento la forma, me parecía similar. Y porque yo tengo mi teoría propia sin haber contrastado con nadie de que Microsoft hizo lo mismo que hizo Sony con Nintendo, pero en este caso con Sega. O sea, la Dreamcast tiene su Windows CE y entonces yo creo que Microsoft estaba detrás de a ver cómo podía entrar un poco en el mundo de las consolas y todo esto, y participó mucho con Sega, yo creo, en el desarrollo de Dreamcast, y luego aplicaron muchas de esas cosas en su Xbox. Esa es mi opinión, ya digo, sin haber indagado ni buscado más información. Perfecto, Fraga. El amigo Dante Isaac nos dice, inmejorable como siempre, mis 3 juegos que me llevaría serían Skyrim, Fable 2 y el Final Fantasy 15 XD. Pero esa pregunta es medio trampa, los de dinámica de mundo abierto o parecidos tienen las de ganar. Entre todas las preguntas tal vez hizo falta una pregunta, ¿por qué cada vez que responden, porque cada vez que responden se recuerden de nuevo? No entiendo. Entre todas las preguntas, tal vez hizo falta una pregunta, porque cada vez que se responden, se recuerden de nuevo. La pregunta sería, ¿cuál sería para ti un gran olvidado del mundo de los videojuegos? Tranquilo, amigo, que queda la segunda parte de este especial y ahí contestaremos, ¿vale? Y nos dice, para mí, Kingdom Under Fight Heroes, originalmente para Xbox, tuvo una secuela en 360 que desmereció bastante, Circle of Doom. Le cortó las alas a una combinación entre hack and slash y estrategia. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, amigo Dante Isaac, y ya te contestaremos a esa preguntita. Tony THC nos dice, hola chicos, una pregunta para el próximo especial preguntas. ¿Qué opinan vuestras parejas de nuestro hobby, videojuegos? Un saludo. Estará también. Espérate, yo sé lo que opinan nuestras parejas de sobre más que sobre nuestro hobby, sobre nosotros, que somos unos soplaposas. Ahí estamos, soplar pollas. Literalmente, uno sopla polla. Continuamos con Alberto Moreno. Nos dice, buena gente del reino, deciros que este tipo de formato de preguntas para ahondar más en vuestros gustos mola bastante y espero que hagáis más de este estilo. Yo deciros que a mí me cuesta horrores, y lo digo en serio, contestar este tipo de preguntas relacionadas con los videojuegos, porque soy totalmente incapaz de quedarme con una saga, un juego o una consola. Sin embargo, en series, animes, libros o peli los tengo clarísimos. Gracias por las recomendaciones. He empezado a leer el libro que recomendó Charlie de ensayos sobre la ceguera, ya que es cortito y me está gustando bastante. Por último, quería recomendaros Soma. En serio, jugad a ese puto juegazo. Si os gusta la ciencia ficción con profundidad y que te haga reflexionar, deberíais probarlo. Un abrazo, chavales. Muchísimas gracias, Alberto, y ten por seguro que yo por lo menos lo probaré, porque estoy clamando, pero cuando esté más baratito. Y bueno, aquí ya está el último comentario, que es el del amigo Fraga, que estaba respondiendo a lo de la Xbox y demás. Lo dejamos aquí, gente, en el número 11 de la cuarta temporada, y continuaremos con el 12, que es el que queda, y ya este 13 para el siguiente. Pero, así que vamos a pasar a las despedidas. Te tocaba leer a ti, Trollo, pero tú estás recién levantado. Estás malito. Estoy malito, tío. Bueno, vámonos con la despedida, señorito Fraga. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí otro día con nosotros. Un podcast, yo creo que maravilloso, estupendo, y que hemos hablado de cositas de actualidad y de mucha actualidad. Hombre, es que tengo que venir, porque si no, aprovecha y me pones a caer de un burro. Hombre, que no puede ser. Dios. Tengo que venir siempre. No, pero me puedo escapar. Porque me lo escribe el Trollo en una hoja, las cosas que tengo que decir. El guión. Cabrón. No. Pues sí, como siempre, un placer. Y, hombre, ha estado curioso, ¿no? Nos hemos explayado. Aunque realmente yo siempre creo que al final terminamos hablando todo el rato de Nintendo y... Pero bueno, yo que sé, también es lo que nos apetece, ¿no? Y así lo solemos hacer. Y mientras que a la gente le siga gustando, pues aquí estaremos. Es esto, y hablar de Nintendo, que es que no hay nada más bonito, Fraga. Yo sé que a ti te jode como ceguero, pero bueno. Es bueno, ya con el tiempo ya me he ido haciendo, ¿sabes? Ya, ya no me hace daño. Mi culo ya está, tiene molde. Pues bueno, Fraga, muy buenas noches, compañero, y que descanses. Nos igualmente. Vamos y continuamos con el señorito Pino Ondor, el hombre de las barbas. Pino, muy buenas noches, caballero. Muy buenas noches, y yo estoy de acuerdo con Fraga. Hemos hablado mucho de Nintendo y se ha hablado poco del remake de Final Fantasy VII. Estoy muy enfadado. Esto no tiene que volver a pasar. Os he perdonado porque me habéis dejado explayarme con el análisis. Pero que tengáis claro que la semana que viene se va a hablar del remake de Final Fantasy VII, porque en todos los programas tiene que salir remake de Final Fantasy VII. Y ahora 15 también. Ay, Dios mío, Pino. Menudo septiembre nos espera. Y lo sabes, Y lo sé. Septiembre, mes de vacaciones, mes de Final Fantasy XV. ¿Qué más se puede pedir? ¿Sexo? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso, tenemos Final Fantasy XV, ¿para qué quieres sexo? Exacto, ya está. Si eso va a ser orgásmico. Sí, ya venimos con el culo abierto de Dark Souls. ¿Qué más da más sexo que menos sexo? Exacto, hemos sufrido, nos han penetrado por todos lados. Ahora toca el placer y el amor. Ahí estamos. Pues, señorito, pues nada, un placer como siempre estar aquí. La verdad es que pido perdón a los fieles, a los... ¿cómo se dice? A los forofos de Dark Souls. Porque no soy capaz de entender la historia, así que, bueno, si he metido la pata en algo, pido perdón ya. No soy ningún especialista en Dark Souls, pero bueno, muy contento con el programa de hoy. Y la semana que viene, no sé si estaré o no estaré, intentaré estar, pero que, bueno, si no la semana que viene, la siguiente, volveré con más ganas todavía. Ahí estamos. Porque sí. El tiempo, amigos, lo tenemos ahí, lo tenemos en la oreja, y ahora estamos grabando menos, pero bueno, por lo menos daros vuestra doga cada 15 días. Si no puede ser semanal, cada 15 días estar aquí, dos programas al mes y demás, y ahí vamos, estamos maqueando cositas, y tranquilos, que estamos con los especiales, que vamos a empezar ya, tranquilos, que nadie ha dicho que esto se vaya a acabar ya, que queden dos meses para que se acabe. Lo prometido es deuda y lo vais a tener, gente. Así que bueno, señorito Ángel, buenas noches. Xbox, apágate. Ahí está, ¿ves? Esto es lo que le pasa a la gente que se conecta a Skype por mediante Xbox. Que se desconecta. Estamos charlando de tantas cosas. ¿Es que la apaga? ¿Que ha quedado dormido o qué? No, que se la apaga la consola. Estamos hablando que si Dark Souls, que si esto, que si muero aquí, muerte aquí, muerte aquí. La que ha muerto ha sido la consola. Y Angelito ha muerto con ella. ¿Se ha quedado frito? Se ha quedado frito. Fue por un cubata. Dice Fraga, dice que lo último que dijo fue por un cacharrito. Sí, mira, lo último que a las 2 y 16, ahora mismo son las 3 y 46, o sea, hace una hora y media, pone, me voy a echar un cubata. Pues habrá ido por una queimada o algo allá arriba, ¿no? Habrá ido a Cuba, a por el cubata. A mí lo mismo se ha bajado al bar o algo y se ha quedado ya allí. No, a mí me envió un mensaje a las 3 y media, me ha dicho, perdonad chicos, he tenido que salir, viva el Betis. Ah, pues entonces ya está. Si ha dicho Viva el Betis, es Ángel. Es Ángel. Sí, es él. Así que nada, Angelito, pues nada, que descanses. Mañana te echaremos de la bronca y te llevarás los latigazos correspondientes con el mando de la Xbox manchado por la sangre de Fraga. No, le vamos a dar mi latigazo más los suyos. Y así yo me libro. Se lo merece. Y sí, bueno, no, pero usted también, vamos. El Palomar este. También, el Palomar también. Además, le vamos a poner las pilitas o el de esto para que haga más daño. Nada de que esté hueco. Sí. Señorito Cabralís, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos y todas por aguantarnos hasta el final y que nada, que os regalen un escudito por ahí, que os va a hacer falta. ¿Eres un hueco, Quique, ya o no? Ya no soy hueco. Me quité la maldición porque vi que eso no paraba de pedirme almas para quitármela cada vez más y más y más. Ya iba por 90.000, digo, esto hay que cortarlo antes que suba más. Hay que cortarlo porque vienen los intereses, Quique, los intereses y los intereses ya saben cómo son en ese juego. Ya no soy un chungo. Pues nada, y ahora sí, despidamos a... Ya no soy un bicho. Ya no soy un chungo. Estoy aquí por ti. Ya no soy un bicho. Ya no soy un chungo. Trollo. ¿Qué? En especial musical, ¿qué pasa? What's happened, man? What's happened? Se va a hacer, ¿no? ¡Claro que se va a hacer! Está ahí, estamos a la espera, tío. ¿Quieres hacer un adelanto de una canción? No, yo estoy muy fatal. ¿Y tú no quieres...? ¿Te da vergüenza quedar mal de tus eruditos? ¡Oh, hombre! ¡Eruditos! ¡Hombre, por favor! Yo tengo un cassette. DLC de Rambo de videogame. Que si Pino va a hablar de su F7 Remake, F los cojones, pues yo hablaré de mi DLC de Rambo de videogame. Antiguos cazadores. Antiguos cazadores. Madre mía. Pues nada, joven Truán, muy buenas noches y gracias por haber estado y no haberte ido de fiesta. Pero espérate, tengo el audio que te mandé a ti. ¿Qué audio? El audio que te mandé a ti para el adelanto del... Ah, ¿vas a poner el audio? Claro, porque como no te atreves a cantar, vas a poner un audio. Pero claro, porque como estoy... Canta ahí al estilo Rigodón. No, que me reviento la garganta. Ay, Dios mío, trolo. Ahí, un poquito más de la foto de mi pene, un poquito más para arriba. Está el audio tuyo. Venga, vamos a ver, a ver qué pone, venga. Tengo la ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumba al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Sobreviviré. Buscaré un hogar. La madre solo, que lo parió. Qué solo está, tío. Madre del amor hermoso. Qué solo está, tío. Pues Trollo, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Me llamo Mónico Naranjo. Bueno, Mónico Platanero. Más bien parece el naranjito, lo más corto del mundial. Joven Truán, pues hola, buenas noches. Familia, aquí buenas noches. Aquí a ver si voy a morirme al cementerio de elefante. Y nada, muchas gracias por estar aquí otro con nosotros. ¿Qué digo? Estoy reventado. ¿Sabes cómo se reían las hienas en el León? ¡Qué mal está vuestro Trollo! Bueno, familia, por lo dicho, con esto mis cositos, un besito a todas, a todas y a todos mis fans. ¡Coño! Y bueno, gente, mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Charlie. Charlie, un fuerte abrazo, que bueno, está ahí con unos asuntitos. Desde aquí nosotros te mandamos un fuerte abrazo. Señorito Angelito, que se ha quedado momiendo. Le mandamos otro abrazo, que seamos mío. Le mandamos otro abrazo al señorito Chicho. Y otro abracito al amigo Sergio, coño. Así que bueno, gente, con esto me despido. Hasta luego. Se despide de Cartube. Con dos cojones.